Yo puedo decir que soy del club de fans de Laura Gil y que me gusta ella más que tú, Sergio. Lo tengo que... Amo a Laura, esperar hasta el matrimonio. Bueno, de verdad, lo que ocurre... lo que ocurre profundamente a Laura, ¿eh? Lo que ocurre es que yo le di una patada a esta canción... Pero te voy a decir una cosa. Sí. Yo entiendo yo soy que del club Mari de fans... Carmen de Puente Genil... desde su inconsciencia diga que qué tal es Laura y quizá pues a lo mejor no crea porque ella piensa solo en una nuera, no piensa en nada, no piensa oye, en nada ella más. La quiere para su José. Su José. Yo la quiero para mí, ¿me entiendes? Yo la quiero para mí. Mira, yo aunque ella se hace así, se aferra. Sí. Mira, se aferra y qué manera noticia. De dar las noticias, qué presencia. Hoy viene guapísima, guapísima además. Yo soy del club de fans de Laura Gil, siendo también de debilidad, casi roza el parguelismo, lo de Rubén Bartolomé. Roza el parguelismo, mi debilidad por Rubén. Un tío que es fan de Bonnie M. Yo. Tú. Yo. Ahora dices de Laura Gil... Me pega más Rubén Bartolomé, si te digo la verdad. Es que me gustan los dos. Oye, lo tuyo es mirable por un especialista. Es que, vamos a ver, si quieres carne, comes carne. Y si quieres pescado, pescado. Perdóname, estamos en un buffet aparente que es el No Solo Las en Onda 04 y 8, uno antes en Canarias de un... ¡Viernes! Sí, lo decimos con la boca chica. Viernes 28 de abril del año 2006. Que llegue pronto Santa Nómina, bendita. Que ya estamos hartos de que nos fíen. O llega Santa Nómina, yo ya estoy fiando, ¿eh? Bueno, en un día también, por cierto, en el que la zona cero de mi queridísima ciudad, Nueva York, comienza a ser reconstruida. No significa que vayan a hacer las dos torres gemelas, no. Va a la Torre de la Libertad y van una serie de edificios ideados para... Van cinco torres. Sobre todo la Torre de la Libertad, que es la... se convertirá en el edificio más alto del mundo. Está claro que el plan es construir para el 2012 cinco torres en un área de 6,4 hectáreas. Yo me pregunto, dada la importancia de la noticia y evidentemente todos debemos congratularnos después de todo lo que ha ocurrido. Ahí hay que poner un 20 en uno. Mínimo. Ahí hay que poner un 20. Y luego un detalle importante, Sergio, que no se nos vaya la olla. ¿Tú te imaginas cuántas cuadrillas? El encargado... Pues mira... El encargado de las cuadrillas de reconstruir la zona cero de Nueva York, ese tiene una mancha de trabajo. Pues te voy a emplazar a la siguiente hora, porque estaremos hasta las 6 en punto, que llegará Herrera en la onda. Pero en la siguiente hora, amigos, vamos a conectar directamente con Nueva York para saber la última hora de la reconstrucción de la zona cero. Sí, señor. Será aquí en el 2 horas de Onda Cero, un programa en el que la actualidad nos da patadas en el culo. Nosotros no podemos hacer nada por ella. Y además... ¿Qué pasa? Chipu. El refugio del obrero, el lugar del camionero, su disposición. Chipu, chipu, chipu. Bar del frenazo. Chipu, chipu, chipu. ¡Dale, bo! No paramos las manos, ¡Cajemos! Amigo, en un día en que la noticia llega, Esteso Fernando ya ha rodado en Valencia una secuencia de la película en la que se reencuentra con Pajares, el código aparincio. ¡Bien! ¡Vuelve Fernando Esteso! ¡Y Andrés Pajares! ¡Pajares y Esteso, vuelta al cine! Un momento, un poco de respeto a la canción. Vamos ahora, a ver. Chipón. Pues sí, amiguitos, el código aparinci ya es la nueva película que reencuentra Fernando Esteso y Andrés Pajares. Fernando Esteso, que era también de pagar las cuentas tarde, ha vuelto al cine, una alegría que nos da a nosotros. Por eso somos muy, muy, muy de Esteso y Pajares y seguimos enfadados. Seguimos un pelín enfadados porque, desde luego, no está el nombre, no está el nombre, no veo el nombre por ningún sitio. Josh Clooney, Julia Roberts, Halle Berry, Angelina Jolie. Sergio, yo no veo tu nombre aquí, en la lista de los tíos entre y los y más guapos del mundo, la revista People, mundo, tío, publica un número especial sobre los 100 personajes más bellos del planeta. Tú, y tú amigos, le mandaste el jamón a quien tenías que mandárselo. Yo me esperaba en el 80 y tanto. Pero... Tampoco soy agonía, ¿me entiendes? Pero en el 80 y tanto al menos. Pero eso sí, amiguitos, comienzan las horas, ya pueden empezar a participar en el 11 horas, espacio al 5151... el no sonora salga arroba ondacero.es y el 91-426-2599. Hemos dicho que hoy volvemos al juego de los trailers, el festivaleo de los trailers, y que, por cierto, ayer teníamos que dar el nombre del ganador, es ganador el de ayer, del DVD con la última actuación del Monaguillo. Pues sí, amiguitos, lo damos en un correo electrónico al no sonora salga arroba ondacero.es. Nos adivinaba correcta Cocoon 2, uno de los trailers que pusimos ayer, José Ramón de Barcelona. José para Ramón, el DVD. El DVD se lo ha llevado, pero es que hoy tenemos otro con doble disco con las canciones más puercas, pero inmensamente divinas del programa, de los que puedes escuchar este Donde se esconde el pájaro, Spinete, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Es lo que tiene, ¿no? Bueno, pero lo primero es lo primero. ¿Quién es el señor que coloca estos sonidos? Para nosotros es una satisfacción enorme cada noche poder presentaros a alguien que forma parte de esta cuadrilla de albañiles del amor que hacemos el No Sonoras cada noche aquí en Onda Cero. Es una satisfacción enorme poder tener en nuestras lides a un hombre que es un auténtico caballero, es de los que cede su asiento, es de los que no entiende un paso, un ascensor, él por delante de nadie. Es una persona que es el yerno perfecto. Hey. Siempre tiene una flor que dar. Hey. A una chica como él. Hey. Él nunca quitará la flor hasta el matrimonio. Sí. Él es Sergio Salvaje Monforte. Con papelillo incluido. Sí. Estoy encoelado. Encoalao. Oye, ¿qué ha pasado hoy con el koala, eh? Oh, qué divertido. Qué tío más grande, eh. Bueno, hoy, ayer tarde estaba con el programa Goma Espuma. Estuvo también con los compañeros de Europa FM, con Julio Tomasoro. Estuvo también con nosotros, aquí en Antena 3 Televisión. Y la ¿qué verdad, le dijiste? Hombre, pues... Le dice, mira, ahí lo tiene. Digo, mira, me dicen, mira, ahí lo tiene. Ahí lo tiene, hasta la mirada. Y se me queda mirando. Y digo, mira el monaguillo, míralo. Dice, hombre, monaguillo, ¿y tú qué le dijiste? Digo, no, que te acuerdas, ¿no? Digo, pues claro, si este estaba en los Mistolobos y este y yo estábamos en otra radio colaborando, haciendo música en directo y hemos compartido algún que otro escenario. Y alguien le había chivateado, que antes de que su disco apareciera en este programa, en el No Son Horas de Onda Cero, y concretamente fue su compañero y paisano, el Monaguillo. Monaguillo es de Marbella y él es de la Axarquía malagueña. Pues aquí sonó, antes que en ningún sitio, la canción del koala. Nosotros el koala lo queremos muchísimo y lo hemos demostrado en este programa, y por eso pues el koala nos lo devuelve pues de la mejor manera que sabe. Hola, soy el koala. Me alegro de oír tu persona, Monaguillo. ¡Ole! ¡Gracias, koala! ¡Fenómeno! Estamos en koalaos. Lluvia en Corra, Sevilla y pase mi nino. Opa, lluvia en Corra, pase perdice y esa pajarillo. Opa, lluvia en Corra, pase guarrilla y pase guarrillo. Opa, lluvia en Corra, pase una potra ahí con su potrillo. Yo soy Juan Calamus y yo soy Juan Tinta. Hola, soy el Koala. Un saludo a Salas y Monaguillo y a todos los oyentes de No Son Horas. ¡Ole, ese Koala! Koala bueno. Tengo que presentar al Armocafe de la radio, a la mulilla mecánica del transistor, a la máquina de surf fatal, la viña de las ondas herocianas. Él es la voz. La voz, sí señor, la voz del tractor. Él también forma parte de los sonidos guturales de la mula que arrea en el campo. Señoras, señores, ¡ey, homenaje, Monaguillo! Encoalao. Yo tengo amigos que hablan como el koala, pero en su vida, en su casa y en todas partes, tío. Esto es bonito. Hola, soy el koala. Me alegro muchísimo de ir a vuestras personas. Aquí estaremos hasta las 6 en punto que llegará Herrera en la onda con un espectáculo impresionante, actualidad, información, mucho divertimento y sobre todo el buen rollo que transmitimos diariamente y queremos que si estás en tu lugar de trabajo, en la cama, si no puedes dormir o si no quieres dormir, te lo pases pirata con nosotros. Y ahora me toca presentarlo a él, fue el que le quitó a John Wayne el parche en aquella película y le echó cara. Él se enfrentó solo ante el peligro. A muchos vaqueros, pero sobre todo le encantaba hacer el indio y por eso me descubrió escondido en las montañas de Michigan, Oklahoma. Él no es otro que José Luis Salas. Me gusta mi novio con los rumbos. Fuerte, fuerte, escucha, fuerte, fuerte, fuerte, fuerte, malo, fuerte, malo. Voy a intentar remediarlo, voy a intentar remediarlo, voy a intentar remediarlo. Malo. Voy a intentar remediarlo. Él me encontró en los montes de Oklahoma, Illinois. José Luis Salas. Vámonos. Buenas tardes, porque es muy tarde ya. Las 4 y 18 de la madrugada, 3 y 18 en Canarias. Nadie va a pegar ojo, nadie está pegando ojo. Gracias a los que nos están escuchando mientras trabajan. Gracias. Y también a la gente que tiene un insomnio de caballo. Queremos enviar un saludo muy especial también a muchas personas que están, pues, tan malitas y nos escuchan incluso a estas horas en la camita. Pues gracias por hacerlo a estas horas que no son horas. Yo en un momento dado pues puedo ir a poner el termómetro a alguien. Con el momento mágico que hemos vivido y vas tú y la caga. Hoy que tenemos un programa maravilloso, un festival de trailers apasionante para jugar contigo. Sí, contigo. Queremos jugar contigo. Sevilla, Sevilla, una maravilla. El Sevilla clasificado para la final de la UEFA. El Sevilla, no quiero ni pensar ahora mismo. Feria de Sevilla. Ya viernes, la guasa que tiene que estar lo que viendo. Tiene que haber allí. No quiere ni pensarlo. Mira, dice por aquí en el SMS 11 horas, espacio al 5151. Igual que el día del derbi dije viva el Betis, hoy felicito al Sevilla, Bars de Sevilla. El Koala sigue siendo el mejor a pesar de la competencia. Ay, bueno, pues dicho queda. ¿Sabes quién está cantando? Ozzy Osbourne, ayudado por el chiquillo de Franz Zappa en esta versión del Saturday Night Live Fever. Perdón, Night Fever. Se me dio la olla. La fiebre del sábado noche en este por fin ya es viernes. Dice por aquí, a un artista grande como el Koala solo lo puede descubrir un gran programa como el vuestro. Un saludo de Caronte. Os veo el sábado. Bueno, el sábado. Este sábado. ¿Dónde estás? Este sábado en la Chocita del Oro, calle Hermosilla 77 en Madrid. Para la gente que esté por Madrid, alrededores o que quiera desplazar, a las 11 y a la 1 tenemos doble función junto al genial Arturo González Campos. Estaremos allí, asistencia de muchos frikis del programa. Tendrá Sergio Monforte, efectivamente, me refería a él. Y allí nos lo vamos a pasar pirata. Bueno, oye, es un poco tarde, hay que empezar a jugar. Acoginamos el primer trailer que hay en juego, un DVD con la última actuación del Monaguillo. Y también un disco con las canciones puercas pero inmensamente divinas del programa. ¡Acoginamos el primer tráiler! Todo nuestro mundo está dentro de un ordenador, está en el ordenador. Todo tu ficha de tráfico, tu seguridad social, tus tarjetas de crédito. ¡Va! ¡Hasta ahí llegamos! Ya sabéis, 11 horas, espacio al 5151, no sonora salga arroba onda 0.es y 91-426-2599. Acoquinamos el segundo tráiler. Su único sueño era casarse. ¡Yo seré la siguiente! Pero faltaba un detalle. El novio. Nadie va a casarse contigo, ni tan solo está. ¡Vamos! Ahí podemos leer 91-426-2599. En juego tenemos un DVD con la última actuación, los monólogos del Monaguillo. Y yo también aparezco yo en el DVD presentándolo. ¿Qué hace grande en DVD? Montilla, en Córdoba. DVD, ¿eh? Muchas gracias. El cabezón que tenemos tanto tú como yo. Digo, es para llevar el Corte Inglés de memoria. Tienen pantalla Trinitron de plasma de 16:9. ¿Por qué se inventó el formato panorámico en televisión? Para poder ver el cabezón de sal hacia el monaguillo cuando se grabe un vídeo doméstico. ¿No te recuerda nada? Pille. Chichichungo pille. Chichichungo pille. Luis Martínez, no sé qué más. Hola chicos, lo primero de todo daros la enhorabuena por el programa, que es muy ameno y entretenido, qué bien. Yo os escucho mientras trabajo en programas grabados en el en MP3, no me queda más remedio ya que me levanto a las 7. Eso sí, gracias a vosotros el curro se hace menos monótono y una de las cosas que quería pedirle al gran monaguillo es que cuelgue más programas en su web. Y si pudiese ser, hasta programas de esta noche o nunca. El www.elmonaguillo.com. Dice que en aquel entonces nos escuchaba en directo, siempre recordará el especial de los videoclubs con la gente contando sus aventuras en estas maravillosas tiendas. Yo tenía dos, ahora por desgracia solo tengo uno y como la cosa no da más de sí, para no cerrarlo y seguir con mi afición he tenido que volver donde siempre trabajé antes de montar estas maravillosas tiendas. Es decir, a la obra, a trabajar de electricista. No sé qué temas estaréis tratando ahora mismo, eso sí, amo el cine y lo amaré toda mi vida. Podríais hacer un programa con aventuras que la gente ha sufrido en un cine, ya que últimamente la gente que va a los cines deja muchas anécdotas por desgracia. Yo nunca olvidaré viendo El guardaespaldas, en un momento totalmente romántico de la película, un suspiro de un tío que soltó un ¡oh! Como pocas veces se podía oír. Vaya, os ofrezco a ambos dos mi ayuda si busquéis alguna película que esté descatalogada. Pues hombre, Luis, se agradece, y lo mismo echaremos mano de esa ayuda. Nada claro más, que sí, claro que sí. Solo agradeceros que cuando estoy trabajando, gracias a vuestro humor, hacéis que la cosa sea más tragable. Pues muchas gracias, muchísimas ya con eso. Muchísimas gracias, Churrita, muchísimas gracias por contar con nosotros. Ay, amiguitos, al 91-426-2599, ya tenemos los primeros atrevidos. Ah, ¿sí? Carlos, nos alegramos de ir tu persona. Hola, noche, monadito. Buenas, Churrita, cuéntanos. ¿Dónde estás, Carlos? Pues voy de Sevilla y en 15 minutos llevo a mi casita aquí enteramente. Anda, anda el tío. Bueno, venga, atrévete, que estamos jugando los trailers, atrévete. Los trailers me parece que la primera es la red. ¿Cómo has dicho? ¿Cómo has dicho? La red. ¿De quién? ¿Quién sale? Con Sandra Bullock. ¡Sí! ¡Sí! ¡Correcto! ¡Correcto! Vamos a jugar si fuera, ¿eh? Si fuera una movilete. Y si fuera una bicicleta. Vamos a jugar si fuera. Bueno, pues no digas la otra porque se lo dejamos a otro oyente, si te parece, Carlos. Oye. La otra le he pillado de resbalón porque estaba llamando por teléfono y no la cogí. Carlos, pero seguimos preguntando hoy tus juguetes de la infancia, los confesables, y también tu primer juguete o juego erótico. Vamos a ver, de los juguetes... los juguetes normales, los mecanos, el... ¡Tú eres pureta! ¡Puretilla, puretilla! El castillo, el escalestri... De los míos, este es de los míos. Oye, ¿y el primer juego juguete erótico cuál fue? Yo de esos no. ¿La manopla? Oye, ¿la manopla con un chorreón y un pegutón de dobe? Oye, una curiosidad, ¿tú has probado el cibersexo? No, ni ganas. Pero escúchame, ¿tú has probado algo, Carlos? Carlos, te veo farto, ¿eh? ¿Tú has probado algo, Carlos? Dice, te ve farto. Regulero. De estas cosas modernas, como que no. Bueno, Carlos, ahora, pues venga, es la primera vez que vas a tener un orégano en directo. Echa los demonios. ¡Vamos, vamos! Va enseñado. Tócame un poquito el higo. ¡Bravo, vamos! ¡Otra vez! Tócame un poquito el higo. Carlos, un abrazo fuerte. Lúchate que sale económico, Churrita. Un saludo. Transporte 8 que estamos dándole a la rosca. Venga, un saludo. Un abrazo. Héctor en el correo electrónico. Hola, monaguillo and company. Espero que esta noche podáis ponerme la canción de Spinette y apoyad más a los coches chocones de los desgraciados que son de mi pueblo. Un saludo, sois los mejores. Da recuerdos a la gente de Jerefusa. Pues un saludo y hoy sonará Spinette. Dentro de Spinette hay una persona. Tenemos también en el 91-426-2599 a Carlos. Carlos, nos alegramos de ir tu persona. Hola, Carlos. Buenas noches, monaguillo. Oye, cuéntanos. A ver. Aquí volvemos a la carga otra vez. Historias del Puty Club en directo. Oye, pero párate. Punto kilométrico GPS, ¿dónde estás? Sí, estoy en Cartagena. En Cartagena. De India, ¿no? Yo soy del batallón de los castigados de vuestro programa. Tú eres del bar del frenazo. Hace un montón de tiempo yo obtuve el honorífico título de la llamada Orégano. ¡No me digas! Llamada orégano. Claro, claro, claro. ¿Qué cosa más bonita? ¿Te acuerdas de aquella noche que yo llamaba desde el puticlub en el que yo trabajaba? Hombre, claro, claro, tú eras... Carlos, ya me acuerdo. Claro. Pues ya yo, ¿cómo tienes esa memoria tan parida? Me acuerdo, porque tengo una cabeza, puedo llevar el Corte Inglés de memoria y sin papeles. Te pasa como a mí, ¿no? Te folla mucho la memoria. No, a mí no. ¿Te folla mucho a ti la memoria? A mí, ¿verdad? A mí nada. Hombre, oye, Carlos, lo que me deja. A mí otra cosa. Carlos, churrita mía, ¿sabes algunos de los trailers que hemos puesto? ¿Alguno? Pues no sé ninguno, pero yo he llamado como siempre y mi línea me escandalizar un poco. Y bueno, pues ve, nada, en su línea. Escandalízanos que hoy tenemos las feromonas a flor de piel. Por fin. Venga, a ver, propónme algo para que pueda... No, juguetes eróticos... Te voy a contar un chiste, tío. Que no sea malote que te abucheamos, ¿eh? Mira, el Manolo y la María que están haciendo 69 en la cama. Ya. Y la María estaba con el tomate, con la regla. Y la Manolo, María. Oh, esto me llaman a la puerta. El Manolo que se pone a la puerta, no, se pone a la puerta y dice, coño, Pepe, ¿qué haces tú por aquí? Dice, no, que estaba dando una vuelta por el barrio y he venido a verte. Y dice, pues tú me dirás, dice, ¿qué te pasa, Manolo, que tiene un poco de sangre en el labio? Y dice, no, porque estaba tomando un café con una taza y se ve que tiene un desportillado y me he cortado. Y dice, pues hijo la gran puta, a ver si con la taza al bate porque tiene la fiesta y me echa de mierda. Carlos, gracias. Nos vemos en otra vida, Carlos. Hoy como que no me llevo la llamada ahora. Carlos, tengo ganas de escucharte hasta que te escucho. Ah, que sí, ¿no? ¡Un abrazo, Carlos! Igualmente, mozo. Hasta luego. ¿Sabes cómo nosotros remontamos? No hay forma. Esto. Yo creo que solamente lo puede arreglar un monólogo del presidente de Irán ahora mismo. ¿Sabes tú lo que pasa? Que como nosotros damos libertad absoluta aquí y no somos de filtrar llamadas ni y nos gusta el libertinaje, es lo que ocurre. Es lo que ocurre. Del directo, como decía. ¿Tú te acuerdas en la tele cuando se decía lo de son las cosas del directo? Son las cosas del directo. 4:28 de la madrugada, 3:28 en Canarias, en riguroso directo, pegando chillidos para toda España, manteniéndote despierto. Despierto, si no son horas, Onda Cero. Bueno, y una noticia que nos va a encantar, porque Bob Dylan ofrecerá el 11 de julio un concierto gratuito por la paz en San Sebastián. ¡Onda! Este músico estadounidense no quiere que haya mensajes políticos en el recital y además los organizadores pretenden que sintonice con los nuevos tiempos que se viven en el País Vasco. Aquello quiere ser, será la playa de la Zurriola el 11 de julio y yo creo que es un buen motivo a señalar aquí en el No Sonoras que Bob Dylan además actúe gratuitamente por la paz, ¿no? A mí me parece muy bonito el acto y un poquito de Bob Dylan nunca viene mal. Huracán, la historia de aquel boxeador, una historia real, y que Dylan convirtió en número uno, era su manera de protestar por una injusticia social terrible, además, que se producía en Estados Unidos. Qué bien nos ha colocado este temita de Bob Dylan. Hombre, es uno de mis favoritos con el cambio de guardia. Me encanta. Determinadas cosas de Dylan me vuelven loco. Loca perdida. Pero otras. Tenemos declaraciones exclusivas para el programa No Son Horas de Onda Cero. Tenemos en este momento a Bob Dylan vía satélites de Nueva York con un mensaje importante de cara a este concierto en San Sebastián. Mr. Dylan, hello. Mr. Dylan, welcome to Spain again. Bienvenido a España una vez más. This is not a political concert. No es un concierto político, ¿no? Creo que ha dicho rating, rain, rain, painting. Está cantando una canción. Mr. Dylan, is possible that in this concert you play this famous song, Blowing in the Wind? ¿Es posible que en este próximo concierto usted toque la canción Blowing in the Wind, llevada por el viento? No entiendo una mierda, pero bueno. Lo está haciendo, vamos a ver, está, creo que cantando. Ha sido declaración exclusiva, gracias al equipo de producción del programa Nos Adoras. Qué pasada. Oye, pues el testimonio de Botile y Botile, como Botile dice lo que le dé la gana. Que da igual, le pregunta, es como decir, oye, ¿qué tiempo hace? Dice, Madrid-Barcelona. Oye, vamos a escuchar unos trailers para que sigamos jugando en el 12 horas espacio al 5151. No sonora salga arroba onda 0.es y el 91-426-2599. Vamos a recordar uno que todavía no se ha acertado, a Coquinando. Su único sueño era casarse. Yo seré la siguiente. Pero faltaba un detalle, el novio. Nadie va a casarse contigo, ni tan solo has tenido novio. ¡Para la cinta! ¡Ahí está, podemos leer! Siguiente película. This won't be like anything you've ever done before, little brother. I'll get leaving the palace now. Yo que si no es en inglés no me entiendo. From the producer of The Hunt for Red October. Get down! Based on the best-selling novel. Esta es Abuelo Made in Spain. ¡Para la cinta! ¿Esta es Abuelo Made in Spain? No es Abuelo Made in Spain. Hemos colocado el tráiler en versión original porque aquí también nos gusta de vez en cuando el Pick English. ¿Eh? ¿Y dónde tenemos los canalillos, churras? No son horas, al garrobito, onda 0.es, el correo electrónico, el SMS es 11 horas espacio, el 5151, 30 centímetros es lo que vale. Y el 91-426-2599. Bueno, Monforte es el que manda, ¿eh? ¿Cómo dirige la orquesta? Dirige, ¿no? No hace señas, yo estoy ya medio loco. Yo llevo dos noches que estoy de brazos caídos. No pongo ni un disco. Y eso que es viernes, ¿eh? Yo que es viernes que estoy como las locas. ¿Me va a venir a ver sábado? Voy a intentarlo, lo que pasa es que sabes. Gracias. Que estoy en libertad con cargos. Tengo el furgón de la policía en la puerta. 4:33 de la madrugada, 3:33 en Canarias. Mi Yuli está ya aquí. Yuli Donosoro con toda la información del artista internacional. Muy buenas madrugadas. Muy buenas madrugadas, chicos. La pareja de moda desde hace muchos meses, Angelina Jolie y Brad Pitt, están en las noticias hoy y hablando de un proyecto que podrían hacer juntos. Después de aquello de Mr. y Mrs. Smith, podrían volver a trabajar juntos en una película un tanto compleja, basada en un libro de Ayn Rand que se llama Atlas Shrugged, y es algo un poco, como digo, complejo y filosófico. Es una novela de 1200 páginas sobre un mundo lleno de guerra civil, metido en una ruina financiera terrible, toda consecuencia del individualismo egoísta, y cómo pues Estados Unidos se va básicamente a la porra. Cosas muy muy light, y cómo esta autora pues tiene su visión sobre cómo sería el mundo en un futuro cercano, o sea, un poquito negro la cosa. Pues ha habido otros intentos de llevar esta novela a la gran pantalla, incluida una versión que iba a salir en los años 80 con Clint Eastwood y Robert Redford, pero que al final no siguió adelante por ciertos privilegios que tenía la autora sobre el guión y que no funcionaba, y también a finales de los 90 una miniserie para la televisión que tampoco llegó a cuajar. En otras noticias relacionadas con Angelina Jolie y Brad Pitt, ya lo mencionabais ayer, la guapísima es de las más guapas del mundo según la revista People, que este año ha ampliado sus 50 a 100 personas de las más bellas que hay sobre el planeta. Y también han nombrado a su familia, Angelina Jolie, Brad Pitt y sus dos hijos adoptivos, pues la familia más bella del mundo. Dentro de esos 100, pues hay unos cuantos nombres que reconocemos: Halle Berry y su pareja Gabriel Aubrey como pareja, Jessica Alba, Isaiah Washington, que hace de médico en la serie Anatomía de Grey, Eva Longoria de Mujeres Desesperadas, el cantante británico James Blunt, la cantante Beyoncé, Heather Locklear, ex de ya casi de Richie Sambora y actriz también, Terrence Howard, el actor nominado a Oscar, Ziyi Zhang, la actriz de china, Avril Lavigne, la cantante canadiense, o Brandon Routh, que será el Superman que veremos pronto en las pantallas, y también Nicole Kidman, que repite entre los más bellos. Entre esos 100, ¿habrá algún español? Pues ya lo veremos. Vamos con otras noticias. Nuestro Mike Myers, digo nuestro porque es nuestro Austin Powers, va a hacer otra comedia. Desde el 2003 que lo vimos del gato, este extraño película para niños, pues no se la ha visto en ninguna película, y va a hacer How to Survive a Robot Uprising. ¿Qué es lo que le ha dicho? ¿Cómo sobrevivir a un levantamiento de robots? O sea, una revuelta de robots, en el que él hace de un personaje que es está puesto en tecnología y que tiene que avisar a la gente del creciente número de robots que hay e inventar una manera, desarrollar una forma de evitar que ellos acaben dominando el mundo. Además, le veremos también dentro de poco en un biopic que se está haciendo sobre Keith Moon, el batería que fue batería de los Who, y también volverá a ponerle voz a ese simpático y amable ogro verde en Shrek el Tercero. Hace unas semanas hablábamos de Broadway y de cómo películas de Hollywood están pasando al teatro en forma musical. Y mientras Julia Roberts continúa recibiendo críticas no muy buenas por su trabajo en los escenarios, hay otros proyectos que nos llaman la atención. Películas que pasan a convertirse en musicales. Una rubia muy legal, aquella con Reese Witherspoon del año 2001, esa comedia. Y también High Fidelity, o Alta Fidelidad, la de John Cusack y Jack Black. La de La Rubia se estrenará en abril del año que viene y la de Alta Fidelidad a finales de este año. Además va a estar escrito el guión teatral por Walter Bobby, que escribió Chicago, que además la va a dirigir. Una cosa bastante interesante. Bueno, Naomi Campbell ya se ha metido en líos de nuevo cuando hace un mes una de sus sirvientas empleadas, Ana Scolabino, la denunció después de que le tirara un teléfono móvil, después de acusarla de robarle algunas cosas y causarle pues 5 puntos de sutura en el careto. Ahora sale otra de sus empleadas de nuevo para decir que la Campbell pues ha abusado de ella. En fin, vaya, que Naomi Campbell no gana para disgustos la pobre. Me parece que eso de controlar su ira pues no está funcionando. Ella insiste en que todo esto es falso y que ya ha sido extorsionada en otras ocasiones y que no va a hacer caso. Bueno, ya veremos lo que dicen en los juzgados porque hay una denuncia y demás. Tom Cruise dice que quiere hacer una película con su pareja, con su novia Katie Holmes. Qué raro, ya hizo varias con su ex Nicole Kidman y dice que no me importaría nada, me apetecería muchísimo hacer una película con Katie. Es una buena idea, sobre todo si en una relación puede funcionar con esa presión, si os gustáis lo suficiente, que parece que sí. Además, para su boda, que será este verano, según se dice, posiblemente tenga a un grupo, una banda que hace versiones en tributo a los Beatles, The Bootleg Beatles, que su coprotagonista Simon Pegg en Misión Imposible 3 le recomendó porque los utilizó en su boda. Y para terminar, el que no está de celebraciones es Kevin Costner. También hace algunas semanas os contaba que se sospechaba que él podía estar relacionado con la despedida de una empleada de un hotel, un spa, en donde, bueno, ella masajista, estaba dando un masaje, y un actor de Hollywood muy conocido y no nombrado en ese momento, pues había empezado a tocarse y a hacerse cosas que no debía. Y ahora por fin el juez que está llevando el caso ha dicho que no existe ninguna razón para no nombrar a Kevin Costner y el hotel en el que ocurrieron los hechos. Con lo cual es una chorrada porque su nombre ya ha estado en todos los medios a raíz de este asunto, solo que ahora oficialmente tendrá que buscarse un abogado. Hasta aquí Hollywood, guapísimos. Luego vengo con María Meteorología. Adiós. Venga, hasta luego, Yuli. Hasta luego. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Hola, soy el Koala. Y estás escuchando No Son Horas en Onda Cero. ¡Ole! ¡El Koala! ¡Un abrazo! ¡Vámonos! Me juego la mano y la cara. ¡Vámonos! Hoy hemos tenido la suerte de compartir un buen ratito con el Koala. Buen amigo del programa y ha dejado esos saluditos para, no para nosotros, sino para toda la audiencia. Ole, camarón, guitarra, palma y cajón. Tengo una novia cortinera. Vamos a ver si hay porra dentro. Oye, ¿qué hora, eh? Estamos a 20 minutos de que sean las 5 de la mañana. Radio, radio Reloj Infosmando. ¿Y todavía está aquí? Una hora antes en Canarias. ¿Hasta sigo qué hora aquí? ¿Hasta aquí? Pues estaré incluso después porque quiero escuchar a David del Cura, quiero escuchar a Carlos Herrera, quiero escuchar todo. Tú lo quieres todo para ti. Yo lo quiero todo y para allá. Mira, ahora vamos a escuchar a un buen amigo del programa. ¿Qué te parece? Nos ha llamado al 91-426-2599. Fernando, que nos alegramos de tu persona. Muy buenas madrugadas. Muy buenas, señores. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Divinamente, divinamente, divinamente. Oye, nos alegramos mucho de tu persona, ¿eh? Yo llamo más que nada para disculparme por no poder estar el sábado con vosotros. Oye. Fernando el Católico. Hoy tenemos mucha sorpresa. El Koala nos ha dejado su saludito, que hemos estado esta tarde con él tomando unas mirindas, las cosas como son. Un monstruo de Koala. Hemos tomado unos mostos. unos moscos. Y hemos estado con el koala esta tarde y ahora pues recibimos a Fernando el Catódico. Ah, muchas gracias. Bueno, Fernando, creo que tienes ganas de jugar al Festival de los Trailers. Sí, pero solo al de español, porque el de inglés todavía no... Ah, es que Conquina. Yo me quedé como en monaguillo en la puerta de... Del opening. A Conquina en español. Su único sueño era casarse. Yo seré la siguiente. Pero faltaba un detalle. El novio. Bueno, ¿qué película es? ¿Qué película es? ¿Qué película es? Si no me equivoco, La boda de Muriel. ¡Sí! Bueno, tiene mérito. Tiene mérito porque no la he visto, ¿eh? Macho, ¿y cómo lo has sacado, tío? Por deducción. Por deducción, efectivamente. Has empezado a retirar películas de bodas. A ver. Esta no es Cuatro bodas y un funeral. Esta no es La boda del montón. Esta no es Pretty Boda. Pretty Boda. Oye, a ver, que yo juguetitos sexuales no tengo, pero yo con lo que dijisteis ayer... Yo ya he hablado con mi mujer para comprarme lo del anillo ese, ¿eh? Ah, verazo. ¿Te hace falta, Fernando? No hace falta, tío. El daño, pero... el entonces, daño ¿para qué te lo compras, Fernando? ¿Entonces para qué te lo compras? ¿Para qué? El daño que estamos haciendo, ¿eh? ¿Cómo va esto? Porque... Perdóname, mira. Aquí no vengas derrochando talento, ¿eh? No, aquí no queremos lujo, ¿eh? Aquí no queremos lujo, como decía un amigo mío. La mía no se confunde por larga, sino por gruesa. No. Aquí no vengamos confundiendo el lujo. Oye, Fernando, un abracito fuerte que nos alegramos mucho, ¿eh? Una cosita solo. Dale saluditos mañana a Arturo, tío, que se le echa también de menos. Al gran Arturo González Campos. Claro que sí, se lo daremos. Venga, tíos, hasta luego. Un saludo, Fernando. 4:43 de la madrugada, 3:43 en Canarias. Ya es una tontería que te eches a dormir si no estás trabajando, ¿eh? Una absoluta tontería. Pues cada uno que haga lo que quiere también. Pero ¿sabes? con la radio. Con la radio, pero la radio agarradita como si fuera un gusilú. Sí. ¿Tú aprietas un gusilú? ¿Sabes lo que pasa cuando la aprietas? ¿Qué? Se enciende. Oh. Roberto, nos alegramos de ir tu persona. Hola. Punto kilométrico, ¿dónde te encuentras, Roberto? Uy, ahora estoy cerquita llegando a León. Oh. De Burgos a León. Te falta el rabo. Bueno, ¿a qué le quieres meter? ¿A qué le quieres meter? Pues quería meterle a la película que ha comentado el amigo anterior, pero... Ay. Mira, ¿y la de inglés? ¿No te atreves? Yo sí que la he visto, la de él no la he visto y ha acertado. Yo la he visto la película y no me ha dado tiempo, me la ha pisado. Oye, Monforte. Dime. Roberto, ¿le podemos poner un tráiler nuevo a Carlos a ver si se arriesga? ¿La de inglés? ¿La quieres? ¿Qué te parece si se lo ponemos? Bueno, a ver si vamos a intentarlo. Venga, arriesgate. It won't be like anything you've ever done before, little brother. Target leaving the palace now. Hey, Daddy. Bueno, the producer of the Hunt for Red October. Ahí hay una pista. Una pista total. ¿Qué va? Son the producers. Me tiraré del puente y yo salvaré. De los productores de... Roberto. Bueno, de jugueteo, ¿cómo andas? Ah, de eso bastante bien. Ah, ¿sí? Sí. Ya viene el sobrado. Perdóname, Roberto, estamos ya un poquito... Nosotros somos gente sensible, Roberto. Que tú pues vengas aquí a decir que... Muy bien. No, hombre, yo digo que ando bien porque estoy un poco informado, pero no lo sé. Bueno, venga, deja de presumir. ¿Qué es lo que tienes? No, compré porque me hacía gracia lo de las bolas chinas. Pero para ti, ¿no? Bueno, me hacía gracia. Vamos a ver, amigo, me hacía gracia... Es como, te he pillado... A mí con 15 años mi madre me dijo, te he pillado tres revistas porno. Y digo, es que me hacía gracia. No vale eso. Pues sí, hombre, sí. ¿Pero pues tú la has utilizado? Pues sí. ¿Y qué tal? Bueno, si son pequeñas todavía se aguantan. Lagrimones, ¿no? Bueno, Roberto, no queremos tampoco hundir en la herida. ¿Y las has utilizado solo o en compañía de otros? No, la he utilizado en compañía. Acompañada con mi pareja. Ah, muy bien. Pero escúchame, o sea, ¿tu pareja también disfrutó de ella? Sí, plenamente. Sí. Anda, qué calidad. No, yo que no estoy diciendo ninguna... No, pero eso nosotros nos parece estupendo, ¿eh? Sí, pues nada. Unas horas, esto, pues se anima. Bueno, Roberto, ten cuidado. Anima a llegar a casa ya de una vez. Muy bien, Roberto, ten cuidado. Oye, pero luego la metes debajo del grifo, ¿no? Sí, bueno, ahora mismo, cuando llegue. Venga, digo la bola. Venga, un abrazo, Roberto. Hay que meter la bola debajo del grifo, ¿eh? Qué barbaridad. ¿Tú la has metido alguna vez la bola debajo del grifo? Muchas. Muchas veces, ¿no? Sí. ¿Eres? ¿Es que eres? Dame caballito, dame caballito. Alucinios que viene Carlos Montes, con sus críticas de cine y sus simbiosis. Alucinios que viene Carlos Montes. Carlos Montes, el panadero peliculero a pie de horno, lo pillamos, que nos alegramos de tu persona. Más me alegro yo de escuchar a vuestras parejas de deseo. ¡Ole, ahí está el máquina ya! Bueno, hoy toca clasicón. Y creo adivinarlo, pero bueno, sé tú que lo diga. Bueno, pues como yo sé que lo vas a adivinar, pues hoy toca la Reina de África. Grande. Hombre, es que en Marbella también pasan cosas buenas, y una de las cosas buenas que han pasado es que se le ha hecho por el Ateneo un homenaje a Peter Vierte, que es un vecino nuestro desde hace más de 40 años junto a Débora Kerr, que ya está muy malita. ¿Pero quién es Peter Viertel? Hombre, pues el guionista de la película que cuento a continuación, entre otras muchas. Y es que la simbiosis es la siguiente. Humphrey Bogart, con un barco que funcionaba con algarroba tostada, se dedicaba a negociar por un río en medio de África, en la época de la Primera Guerra Mundial. Y Catherine Hepburn, que era la hermana del predicador en una aldea indígena. Pues ¿qué pasa? Que el hermano se muere y Humphrey Bogart llega con la Reina de África, que era como se llamaba el barco, y la película. Y le dice que no se puede quedar allí sola, que se vaya con él y que encontrará un refugio en alguna isla del río para esconderse de los alemanes. Pero en el transcurso del viaje, Catherine Hepburn, muy vivaz ella, le va comiendo el coco a Charlie y le va diciendo que con las botellas de oxígeno que lleva en el barco se pueden hacer torpedos y hundir un barco alemán que se llamaba el Luisa, que estaba patrullando en un lago. Pero él le dice que es imposible llegar con la cascarria de barco hasta ese lago, porque tenían que bajar unas cataratas. Y en el tira y afloja va surgiendo el amor entre los dos. Dos personas mayores en un barco por un río sin retorno y con una misión, ayudar a su país por encima de todo. Monaguillo, es muy conocida la anécdota que Catherine Hepburn contaba. Resulta que Bogart y John Huston, el director, se habían llevado dos cajas de ginebra para sus ratos de ocio. Y ella ni corta ni pero sosa. Los días son muy largos, La tiró al río, ¿sabes? La tiró al río y eso aparece también en una escena de la película. Aparece en una escena de la película. El guión y parte de los diálogos de esta película están escritos por Peter Vierter, que es nuestro homenajeado hoy. Aunque hay que decir que el que coja la película no va a ver su nombre, porque este le dijo a John Huston, estaba allá, hasta las trancas, y le dijo: págame que me voy, y si no quieres matar a un elefante te dedica a hincarte las hormigas, ¿verdad? Billy Wilder dijo del productor Sam Spiegel, productor de la Reina de África, dice: es el Robin Hood moderno, roba a los ricos y también roba a los pobres. Hombre, y decir que Vierte, que escribió el guión de su novela Cazador Blanco, Corazón Negro, a Clint Eastwood, y que esta película es un clásico moderno, porque diría yo, José Luis, que es un making of con argumentos de la Reina de África. Realmente es eso. Sí, hombre, y tengo que decir también que el único Oscar que le dan a Humphrey Bogart a lo largo de toda su carrera es por esta película. Correcto. La Reina de África. Bueno, pues estuvimos el otro día, vamos a contarlo, el martes pasado, ¿verdad que sí? Fue el martes, ¿no, Carlos? El martes fue. Estuvimos en Marbella con la gente de la Ateneo. Que me pegó un madrugón, ¿eh? Sí, porque Carlos, por la tarde. Esto es raro en ti. Y estuvimos con Peter Vierte y fue un placer. No, porque estaba muy liado el hombre. Nos lo pasamos en grande con una charla que dio Peter Vierte. Vamos a recordar más películas, por ejemplo, El viejo y el mar, la versión de Spencer Tracy, el guion es de Peter Vierte. Sabotaje de Hitchcock, también es el guion de Peter Vierte. Fiesta. Fiesta también, hay un montón de películas. Hay un montonazo de películas. Y esa, bueno, por la más reciente. Papá Piquillo es de Peter Vierte. Peter Vierte, el marido de la actriz, inmensa actriz, Débora Kerr, que vive en España desde hace ya 30 y tantos años. Yo hablé con Peter Vierte. No, hombre, no. Bueno, he tenido la suerte de ir a su casa y compartir con él. Un ¿Y tío qué que, tiene en la nevera Peter Bill? Pues tiene una nevera muy bien amueblada y muy bien apañadita. Y además... ¿Te hizo una roa banda? No, pero le encanta la comida española. Y es un tío que se crió con John Huston, con Ernest Hemingway, con Orson Welles, o sea... Vaya amistades. Vaya amistades peligrosas, que se llama su libro autobiográfico. Exactamente. ¿Eh? Bueno, amigos peligrosos. Carlos, vámonos al patrocinio. Bueno, hoy traigo un patrocinio muy especial y esto está patrocinado por Wilson. Una pelota del carajo. ¡Qué alegría de lleno! Los políticos se van a ver el fútbol y abandonan su trabajo. A los indios que vienen los caballos. Hay que ver cómo es el tema. Hoy me he quedado con el patrocinio. Sí, hoy me he quedado también un poco con las patas colgando. Sí, igual que yo. Ya hablaremos con Carlos que nos lo explique, que no entiendo el inglés. 8 minutos para las 5 de la mañana, las 4 en Canarias. No son una sonda cero. Por fin, ya es viernes 28 de abril. El SMS está como las locas, Sergio. ¡Ay, el SMS, amiguitos! 11 horas, espacio al 5151. Vamos a darle un poquito de marcha. ¡Vámonos! Y era un domingo en la tarde, fui a los coches de choque. Dicen por aquí, hola, impresentables, poner algo de Agua Bendita, ese grupo PUM del sur que seguro conocéis. Ponerla de A Tu Lado, darme rock and roll, David el Macro. Dice también Monaguillo, yo no te lo puedo decir porque mi novia no me deja. Pero el Peluni lo hizo bajo un puente sin coche y con bastante tráfico. Dicen también, buenas chicos, estáis algo salidillos, ¿no? ¿Qué nos dan lo que os merecéis? Pobre Laura, la que le ha caído con los tres. Dicen también, hola, Josefa de Madrid. Y los que mandamos SMS ayer, entramos en el sorteo porque ayer no funcionaba el SMS. Dicen, felicidades por lo del koala. Dicen también por aquí, hola, soy Laura, estoy hartita de esperar. Tanto me respeta que me tiene aburrida. Creo que me voy a cambiar de acera como mi novio no espabile con lo de la flor. Y de me esperarme hasta el matrimonio. Dice también, Monaguillo, a algunos no les da tiempo en el curro para echar el pitillo. Bueno, pues nosotros no hemos ido al puti del lado del curro a comprar tabaco. Váyatela. ¡Hombre! Dice Monaguillo, tengo una perrita Sugar como la de tu web. Besos, Fátima, esa perrita de JF León. Es verdad, Sugar, claro. Dice también, chicos, mi juguete preferido es la Imagination. Salas con uniforme de Falange y Monaguillo de Legionario. Sudorosos, marcando. Me pongo mala, Maribel. Ay, Maribel. Israel en el correo electrónico dice que pedazo el programa Monaguillo y Salas. Paisanos, os escucho a partir de las 5:15. Pero ojo, a esa hora estoy planchando oreja todavía. Pero paso casi todos los domingos por Montilla para ir a pasar a Córdoba. Y me pongo las cintas grabadas en la barca mientras pesco. Monaguillo, me gustaría que tuvieras un contestador automático para poder ponerme en contacto con ustedes. Bueno, churritas, espero que me contestéis a partir de dicha hora. Gracias. Bueno, pues a las 5:15 lo volveremos a recordar. Que saludaremos a este oyente. En el 11 horas, espacio 5151, no sonora, salga, arroba, onda 0.es y el 91-426-2599. Oye, nos vamos un poquito de sonido que allí. ¿Sabes lo que te traigo, eh? ¿El qué? Mira, eso es lo que el otro día, por ejemplo, llegué a un sitio, había luces tenues. Y yo le dije a ella lo siguiente, pero se lo dije claro. Es extraño que tú estés loco por mí. ¡Los Barney! ¿Por qué los pones? ¿Por qué? Porque son de ley. Sabes que si me dejas, muy triste me quedaré. Tú sabes que si me abandonas, tal vez me pueda perder. Cuando con cualquier otro chico, tú te burlas de mí. Me hallarás en casa sentado en el suelo hablando con la pared. Por eso no es extraño que tú estés loca por mí. Grande canción, grande la música. Barney, que siguen por cierto en activo, los que quedan. tú, no es extraño que estés loca por mí, no es extraño que Sergio Fernández el Moraguillo con este fantástico fondo musical. Yo se lo dije, no es extraño. No es extraño. El No Son Horas de Onda Cero nos pega un repasito a lo que tenemos ya hoy viernes. El estreno riguroso en cartelera, ¿qué toca? Hay una noticia importante en las carteleras. Sidney Lumet vuelve con la película Declararme Culpable. Pero ¿quién tenemos de protagonista? A Vin Diesel. ¡Dios! Me he atragantado. Vin Diesel. Ahí llegan las carteleras, amigos. También llega Antonio Banderas. Déjate llevar. Una película musical, amigos. Ya sabéis, pueden visitar los cines y bailar al compás que nos marca Antonio Banderas. Sí, es como lo de Mentes Peligrosas, pero él es profesor de baile en un instituto, ojo, basada en hechos reales, ¿eh? En un instituto durísimo de Nueva York, ¿eh? También nos llega un thriller policíaco con Samuel L. Jackson, Julian Moore, El color del crimen. Una película que pasó por el Festival del Cine de Málaga con Juan Diego Ángela Molina y Antonio Fernández Montoya Farruco, hermano de Farruquito, El Triunfo. Esto a mí me vuelve loco, una comedia en busca de un beso salvaje. La típica de directamente al DVD, ¿no? También Glenn Close vuelve a la pantalla grande en La Cumbre, un nuevo drama con Glenn Close como protagonista. Tenemos también de vuelta a Richard Gere, ¿no? Richard Gere vuelve con Julie Binoche, siempre espléndida en La Huella del Silencio. Anda, anda. Y ya terminando, amiguitos, tenemos Llamando a las Puertas del Cielo, Sam Shepard, Jessica Lange, Tim Roth, Sarah Polley, en un verdadero drama de Wim Wenders. Volvemos con lo mismo, dramón, dramón, dramón en el mundo del cine. Oye. Y también por último una de aventura. Sí, porque Bajo Cero de Frank Marshall ha sido un pelotazo en Estados Unidos. No me digas. Sí, sí, un pelotazo. Jason Big. El niño de American Pie y Paul Walker, el niño de A Todo Gas, están aquí en una película de aventuras de perros en el polo. De la nieve. En la nieve, en el polo norte, no sé si es el polo norte o el polo sur, no me acuerdo. Y están ahí, después de arrasar en la taquilla americana, vuelven con una aventura producida, tengo que decirlo, por la Disney. ¡Qué ternito! ¡Oh, y esto es muy suavito, esto es muy suavito! ¡Ay, pegan un saludito, un saludito! ¡Dan un saludito, Monforte! ¡Anda! Venga, de verdad que estamos fritos porque hoy estamos tan contentos, hemos pasado toda la tarde con él. Y estamos por eso estamos contentos y orgullosos. Encoalaos estamos. Hola, soy el Koala. Un saludo a todos los oyentes de No Son Hora en Onda Cero. ¡Ah, oh, vaya! ¡Vámonos, ese Koala! Ya vamos a flipar los que somos del club de fans de Laura Gil. Ay, amigos, hemos hablado mucho de ellas y solo lo tenemos nosotros. Nada más. Aquí a nuestro lado tenemos esa suerte. La suerte de estar en este micrófono, de estar acompañándote toda la madrugada y encima tenerla ahí enfrente. Hoy viene además divina, divina, divina. Ha pedido que por favor no suene esa canción que todos estáis imaginando. Ese conjuntito que llevas. Muy bien, camuflaje. Va de verde, va de verde. Juego con Onda Cero. Claro, va de verde, verde, va de verde, va de verde. Perdóname, soy muy corporativa. En el escote casi no me había fijado. Ahora llega toda la información con Laura Gil. Nosotros volvemos en unos minutitos. En No Son Horas, Onda Cero, no se vayáis. Son las 5, las 4 en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenos días. El portavoz de la ilegalizada Batasuna, Arnaldo Otegi, no podrá desempeñar ningún cargo público durante los próximos 7 años. La Audiencia Nacional le inhabilita en la sentencia que le condena también a 15 meses de prisión por enaltecer a ETA. Condena que no se ejecutará hasta que la sentencia sea firme, pero mientras la audiencia podría ordenar prisión provisional, lo que por otro lado no parece probable teniendo en cuenta el criterio de la Fiscalía, que ha adelantado que no ordenará su encarcelamiento porque no lo considera prudente. Satisfacción, pese a todo, entre las víctimas por esta sentencia, que también aplauden en el Partido Popular. Gabriel Elorriaga es el secretario de Comunicación. Yo pediría simplemente que esta sentencia que hoy hemos conocido sirviese de recordatorio para todo el mundo y que se abstuviesen algunos de hacer declaraciones completamente inmerecidas, por decir algo prudente, en relación a este personaje reiteradamente condenado por sus actos delictivos de terrorismo. Desde el PSOE, su secretario de organización, José Blanco, también hacía ayer un recordatorio al subrayar que Batasuna es una formación ilegal y, en consecuencia, inexistente. Yo he dicho que Batasuna no es una formación legal, por lo tanto no existe como tal, porque no existe en el Estado de Derecho, de acuerdo con las leyes y de acuerdo con nuestras normas, una formación que ha sido ilegalizada. Puede existir en el futuro en la medida que cumpla con las leyes. Por lo tanto, en este momento, Batasuna no existe como tal porque ha sido una formación ilegalizada. El presidente del PNV, Josu Jon Imaz, se refería al partido abertzale de forma bien distinta al pedir su participación en el proceso político del País Vasco para buscar la paz. Desde luego, si queremos construir un futuro de convivencia y de acuerdos políticos en Euskadi sin violencia, creo que tiene que partir del reconocimiento de una realidad, que es que Batasuna representa a una parte de la sociedad vasca. Y, por tanto, Batasuna debe estar incluida en lo que deben de ser las interlocuciones políticas entre partidos políticos en Euskadi al objeto de trabajar los acuerdos de futuro. Imaz, por cierto, también ha declarado que el futuro de Navarra no está ni estará condicionado al diálogo con los terroristas. El presidente navarro, Miguel Sanz, ha pedido al gobierno que cese ya este debate. En Ruedo Ibérico, de Antena 3, reivindicaba los derechos identitarios de sus paisanos frente a las reivindicaciones de los nacionalistas. Para el proyecto nacionalista, Navarra es imprescindible porque les dota de una legitimidad histórica de la que ellos carecen. Legitimidad histórica es lo que les da Navarra a su proyecto y al mismo tiempo también otras cuestiones. Y los navarros seguimos queriendo ser lo que somos, una comunidad diferenciada, solidaria con todos sus pueblos y con instituciones propias. Y no queremos experimentos de ninguna otra naturaleza. El otro gran asunto de la actualidad pasa por Cataluña y por las reacciones políticas que ha suscitado el voto nulo que Esquerra Republicana pedirá en el referéndum del Estatut, pese a la demanda de sus bases a favor del no. Populares, socialistas y los representantes de Iniciativa per Catalunya creen que responde a los deseos de los independentistas de seguir en el tripartito. Ante las críticas recibidas, el líder de Esquerra, Carod Rovira, pedía ayer respeto para esta decisión. Un voto nulo es un voto democrático. Un voto nulo es un voto democrático, tan democrático como no ir a votar, tan democrático como votar sí, como votar no, o como votar en blanco. Por lo tanto, lo que pido es que el mismo respeto que nosotros tenemos por aquellas opciones que piensan que su manifestación democrática en el referéndum es lo mejor para Cataluña, lo pedimos para nosotros. Cataluña, el demanem també per nosaltres. Hoy se reúne el Consejo de Ministros en el que se va a aprobar el nombramiento de Joan Mesquida como nuevo director general de la Guardia Civil en sustitución de Carlos Gómez Arruche. Y un asunto más, los empresarios de las estaciones de servicio han convocado para el 25 de mayo un cierre patronal para presionar a las petroleras y exigir a la Administración mayor competencia en el sector. José Antonio Torras, portavoz de la Confederación de Gasolineros, justificaba la decisión en Onda Cero. Las grandes petroleras no empiecen a decir, es que somos muy buenos y hemos liberalizado el mercado. Mire usted, cada vez que hemos conseguido una mijita, una minúscula cantidad de algo que les hemos arrancado a ustedes, ha sido como si les hubiéramos arrancado un diente. El barril de crudo de referencia en Europa, el Brent, se cotizaba ayer al cierre a 70,91 dólares. Con los combustibles por las nubes, la DGT pone hoy en marcha un dispositivo especial con motivo del puente festivo del 1 de mayo, en el que se prevén unos 6,7 millones de desplazamientos. Y en los deportes, el Sevilla hace historia. Por primera vez consigue estar en la final de una competición europea, la UEFA, después de eliminar anoche en semifinales y tras una prórroga al Schalke alemán, al que metió un gol el canterano Puerta. Los de Del Nido disputarán el título en Eindhoven al Malde Middelburg inglés. Aitor Ocio, defensa del equipo sevillista, comentaba en el primer toque sus sensaciones tras este logro. Sí, creo que merece la pena cualquier sufrimiento, ¿no? Por esta satisfacción tan grande, esta alegría, por ver a esta afición, ¿no? Así entregada, que tanto tiempo llevan persiguiendo estar en una cita como la Eindhoven, ¿no? Ha sido espectacular, ¿no? Durante todo el año siempre hemos tenido su apoyo y hoy, pues bueno, más que nunca y cuando más el equipo lo necesitaba, pues ahí han estado empujando. Más información y más ampliada en Onda Cero a partir de las 6, las 5 en Canarias, en Herrera, en La Onda. Síguenos por internet en ondacero.es. En el programa de hoy hablaremos de la situación del sector lechero, comentaremos la situación del agua y lo que nos espera en 2006. ¿Cómo afecta y cómo va a afectar esta situación a los trabajadores del campo, a los agricultores y al consumo del agua se refiere? Porque la verdad es que o llueve más o la situación va a estar muy complicada. Pablo Rodríguez Pinilla te ofrece la información más completa sobre agricultura, ganadería y el mundo rural, acercándola a los ciudadanos del asfalto. Los sábados, desde las 6 de la mañana, Onda Agraria. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Las 5 y 6 de la mañana, las 4 y 6 en Canarias. Ahora sí. ¡Buenos días! ¡Por fin! ¡Ya es viernes! Pues bueno, no te he visto tampoco muy animado en eso de por fin ya es viernes, ¿eh? Es que... 5 y 6, una hora antes en Canarias. Sí, ya. A ver, ¿qué hora tienes tú? La misma, ¿no? La misma. De este viernes 28 de abril, que tiene una cosa buena, se supone que hoy es Santa Nómina Bendita. ¡Ay, qué alegría más grande! Bueno, que hemos fiado. Menos mal que ahora podremos ir pagando lo debido. A ti ya no te fían ni la tocineta para el cocido. No, de mí ya no se fían. Qué diferente. Bueno, eso de entrada. De mí ya no se fían. Qué me alegra. Tú metes una tarjeta en el cajero y dice, monaguillo, vete a otro que aquí te conoce. Oye, qué alegría compartir este micrófono contigo, ¿eh? Y con Laura Gil, que ha estado contándonos nosotros que somos, además del club de fans de Laura Gil. Laura Gil está tremenda. ¿Entiendes? Hay matices del lenguaje. ¿Me entiendes? Las palabras están vacías. Lo que importa es la intención con que la digas. Ya. ¿Me entiendes? Y nosotros como la decimos con tanta intención, ¡todas! Que estamos aquí en No Sonoras, en Onda Cero. Venga, pegado chillos. ¿Tú estás apuntado ya en la cuadrilla? No. Comienza la reconstrucción de la zona cero. No, yo lo que me sigo preguntando a esta hora es la mancha de trabajo del encargado de las cuadrillas. De la reconstrucción de la zona cero en Nueva York. Tú imagínate el encargado de subir aquello. Dice que para 2012 tendrán 5 torres en un área que mide 6,4 hectáreas. Yo me la he recorrido a pie, y no es broma, y yo aquello es más grande que el día del Corpus en Granada. Tío. No me digas tú. Buah. Yo no te he visto andar en mi vida. De verdad, no, te lo digo en serio. Oye, que sigo enfadado porque no estoy entre los más guapos del mundo. Sí. La revista People publica un número especial sobre las 100 personas más bellas del planeta. Halle Berry, Julia Roberts, George Clooney. Esto es fantoche. Y no me encuentro en ninguno, de verdad, no me encuentro en ninguno. Es lo que tiene. Pero él a lo mejor está. Habrá que revisar la lista. Él nos acompaña cada noche. Él es una parte más del No Sonoras. Él es... nuestro técnico Sergio Salvaje Monforte. Yo vengo de la isla de Japón, de fumarme cuatro porros que mi novia me invitó. Yo vengo de la isla de Japón. La pregunta después de escuchar esto, ¿por qué se tiene que ir a Japón a fumarse cuatro porros? No lo entiendo. Una barbaridad la que se dice a esta hora de la mañana, en la que tengo que presentar a una persona que es el adillo del sostén de Angelina Jolie. Es la gomilla de la braguita princesa de Angelina Jolie. Es el encaje bordadito de Tigre de la braguita tanga de Angelina Jolie. Es ese satén color verde de la combinación picardías de Angelina Jolie. Es la mitad, solo la mitad, del carmín que usa Angelina Jolie. Todo eso y mucho más, en forma de Sergio Fernández, el monaguillo. A mí me gusta beber, a mí me gusta fumar, a mí me gusta la mujer que me da mucho placer. Sí, me va a beber, sí, me va a fumar, sí, me va a beber. Sí, me alegro muchísimo de ir a vuestra persona. Aquí estaremos hasta las 6 en punto en este espectáculo multimedia, espectáculo. Bueno, podemos llamarlo espectáculo porque tenemos también nuestra sesión de papiroflexia, un espectáculo de mimos, sí, al estilo Marcel Marceau. Lo escuchamos, vamos a escucharlo. Un pequeño tráiler, adelante. ¡Estupendo! Muchísimas gracias. Fantástico. Señores, no quiero más. Pero ahora, amiguitos, llega el momento de presentarles. Él es, para mí, como cuando yo le quito el arillo a la lata del Fanta. Suena. Él es para mí como cuando yo abro la nevera y sé que quedan yogures. Él es para mí cuando yo abro el ropero y sé que me quedan camisas. Él es para mí cuando me quedo en la bañera y sé que me queda butano. Él es José Luis Sala. Yo tengo mi pompón, pompón, pompón, pompón, pompón, pompón, pompón, pompón, se la tiene. Monforte, para. No. No le pegue que tiene gafas. Monforte, yo también tengo gafas, ¿eh? Monforte, ¿tú has visto El silencio de los corderos? Perdón, ¿Aníbal? ¿El final de Aníbal? Yo tengo una sartén que tiene... ¿Cómo esto que no se pega? Teflón. Teflón. ¿Tú, pero tú has visto Aníbal? Yo la tengo de teflón. ¿Has analizado la escena craneal final? Eso va a ser jugar a chicho con lo que yo te puedo hacer. Déjame que yo lo arregle, ¿vale? Bueno. A mí me llena de satisfacción presentaros al teflón, José Luis Salas. Ya estamos. Ya estamos. Buenos días, te lo juro, Rock and Roll Radio. Buenos días con Rock and Roll Dam. Rock and Roll y Festival Leo de Trenes. Viene otro momentazo del Monaguillo en directo con sus fábulas, sus monólogos. No podemos olvidar a Nacho García con los videojuegos, Paco Reyes con la actualidad deportiva, la cara por detrás del deporte, Julio de la Zona, María Metrología. Y también estaremos con el Nodo y un montón de cosas más aquí. El No Sonoras de Onda Cero y el jueguito de los trailers Rock and Roll. No te olvides visitar www.elmonaguillo.com. Y ya sabes que tiene los canalillos abiertos del programa 11 horas, espacio al 5151, no sonoras al garrobo onda 0.es y el 91-426-2599. Oye, Sala, ¿me ves algunas mejoras después de las sesiones que me pego con mi psicóloga? La verdad que no. O sea, inmejorable, ¿no? Irrecuperable. Oye, ¿sabes que... Bueno, que esta tarde hemos estado con él. Ha sido un puntazo estar con Koala. Con un fenómeno. Un fenómeno. La canción del verano la tiene entre manos. Yo tengo que decirlo. Y además a nosotros nos llena de satisfacción. Absolutamente. Un gente tío que viene de trabajo, ¿me entiendes? Y currando la música desde hace ya mucho tiempo. No es un recién llegado en el mundo de la música. No es un tío que ha visto a la Virgen y ha dicho, me voy a hacer esto, me lo voy a forrar. Es que el tío cree en lo que está haciendo. Él hoy nos ha visto, se ha alegrado muchísimo porque somos paisanos. Porque... Deja que lo cuente yo. Lo hemos contado a la primera hora. Sergio Fernández del Monello, cuando tenía el grupo Los Misto Lobo, que hemos escuchado también aquí recientemente, pues más de una vez compartía escenario con los Ducati, el grupo del Koala, el antiguo grupo del Koala, y también tenían una colaboración en otra emisora de radio durante unas cuantas... Aquello duró unos cuantos meses, ¿eh? Sí, no. Y el Koala pues se acordaba perfectamente. Y no me digas que... ¡Wow! Y por eso el Koala, bueno, yo qué sé, ¿qué podemos decir? Es que lo mejor es escucharlo. Hola, soy el Koala. Me alegro de oír tu persona, monaguillo. Déjame que te ame, Lola. Hola, soy el Koala. Un saludo a Salas y Monaguillo y a todos los oyentes de No Son Horas. Hombre, él además ha agradecido que desde el primer momento, cuando el disco no estaba ni en la calle, aquí ya estaba sonando la maqueta. Y él, eso se lo habían comentado, le habían comentado también el interés de Carlos Herrera en todo lo que es el trabajo del Koala, y esta tarde estaba entregadito. No hemos pegado, bueno, mi psicólogo me decía, tú hoy has trasnochado, y le dije, pues sí, le he dicho claramente, claro, si es que he estado con el Koala toda la tarde, amigo. ¿Y eso a qué invita? Invita a lo que invita. 5:15, 4:15 en Canarias, no son horas, Onda Cero. Volvemos a un momentazo en riguroso directo en la TAU. Así actúa el Monaguillo cuando tiene que salir de gira con sus monólogos. Hablando de... ¿De qué era esta vez? De los viajes de todo incluido. Oh. ¡Lo sentimos! Me pasó una cosita que quería compartir con ustedes hace muy poquito. Yo estuve juntando tapones de mi linda. Cuando junté 1.500 tapones de mi linda, me tocó un viaje de Sur Caribe todo incluido. Me llevé a mi amigo Jaime. Llegamos allá al Caribe, nos bajamos del avión, andamos bajando del avión, nos pusieron una pulsera de plástico color remolacha una camisa de palmera de corrupción en Miami y un sal de fruta para aguantar el buffet del hotel. El buffet del hotel había que ir en bicicleta para verlo entero. Yo iba por el buffet como Sofía Mazzagato por la feria del libro, perdido. El Jaime es una agonía. El primer día, mira, va a desayunar, 7 de la mañana, teníamos excursión. Nos juntamos con la excursión. Hoy, ¿qué hacemos? El norte. El norte, un gresilis. Dice, nos vamos 7 de la mañana y el Jaime con la mía del buffet se metió un plato hondo de coles de Bruselas. La mojaba en un colacao instantáneo. Después se comió un cubo de la fregona de huevo revuelto y luego un yogur de su melitrona de mejilla con 3 millones de páquicas y aquí con tus mulitas. De eso de José Coronado, que se cree que todas las amigas están extrañidas. Eso que te regenera la flora intestinal, un día te va a salir un fincu por la boca. Que te va a tomar un almas o un cortacésped. Yo me tomé un desayuno más liviano. Un zumito de pomelo con un champú mixto. Luego me engolfé. Luego me metí 3 polvorones con una jarra de gazpacho. A las 7 de la mañana, fiesta. Además de ese gazpacho que no lo metió la turbi, que mete la mano. Me tuve que ir para la habitación. La habitación de lo mejor. Todo era inteligente. El bate inteligente. Me siento en el bate y me hace de pronto un chorro de abajo a velocidad farruquito en todo el caqui. ¡Ah! Mira, me metí un viaje de agua. Te asusta la primera vez, no, que incluso te gusta. Además, el bate está muy bien porque nunca llega allí. Tú con lo tuyo, ¿no? Y cuando yo me siento, dice, no haga más fuerza, ya es para nada. Ya no cagas nada, ya es para nada. Salvate inteligente. Otro chorretazo. Pues si te deja, te deja el culo. Te vas a las nidas de cliente del mes. Lo peor dormí por la noche en el Caribe. Unos mosquitos de Aquino. Los mosquitos pasaban y detrás una pancarta. ¡Visite Jarata! El Jaime tenía la cara ya de los mosquitos como Sarita Montiel recién levantado con un ducado. Tuvo que dormir, al final le hice un pijama de amianto y yo dormí entre el colchón y el somier. Lo que pasa es que al final yo no había manera y volcamos el minibar en la habitación y nos liamos y yo mezclaba el Campari con zumo de tomate, la Coca-Cola con sopa de picadillo que traía de mi hermano. Mira que me vimos que el día que estaba Maciel de Chile en el Caribe, éramos nosotros. Yo dije, ya me voy. Al salir por el hotel dice, señor Fernández, por favor, ¿podemos complacerle algo que podemos hacer? Y le digo, mira, la misma reunión que me gustaría es ser el jamón lagarto de Cindy Crawford, la cera depilatoria de la hija de Bill Cosby, o que Melody este año se centre en su estudio. Yo salí corriendo, me iba a montar el avión no vea, el avión tenía 2 cajas negras en la guía Michelin. Tenía la L en la cola y el piloto llegó con el bastón y el pastor alemán. El Jaime me lo dejé allí. Cuando me monté el avión le digo a la zapatada, ponme la película de Vive en País para poner tranquilo. Ay, Dios mío, la de Vive para ir... Camino de Madrid más tranquilo, 5:20 de la mañana, 21 ya, 4:21 en Canarias. Venga, tira de la manta, venga arriba, viernes, Onda Cero, no sonoras, Te voy a poner un chalé. ¿A mí, a mí? Te voy a poner un chalé. Eso solo lo hace un amigo. Hoy hablamos en nombre de Procosta de un sitio muy bello. Entre Guardamar y Torrevieja, informa Antonio Berenguer, director de Procosta. Antes que nada, un teléfono, si me lo permites, Antonio, claro, para que sí. Se vayan quedando con esta información. Después pueden llamar al 902-200-577. 902-200-577, porque mucha gente le encanta el mar Mediterráneo. Rojales, viviendas llave en mano, no hay que esperar. Sí, nada, en absoluto. Esto es llegar y besar el santo, como se suele decir. Bien, Rojales es una ciudad, es una población que está a 15 kilómetros de Guardamar, hacia el interior, y a unos 12 de la ciudad de Torrevieja. Recordarán ustedes cuando estamos hablando de vez en cuando de nuestro buque insignia, uno de nuestros buques que es el Residencial Marabú, que pertenece al municipio de Rojales. Bien, pues ahí, como les digo, tenemos viviendas de 2 y 3 dormitorios, totalmente terminado, totalmente llave en mano, equipadas totalmente también, y valga la redundancia. Y bueno, pues les invitamos a que nos llamen a este teléfono para darles una información mucho más amplia. Y al ser una localidad como es Rojales, tranquila, como lo puede ser, sí, como lo puede ser cualquier otra localidad pequeña, o Bigastro o algo de esto, pues evidentemente las viviendas tienen un precio mucho más asequible que la ciudad de Torrevieja. Está muy cerca un sitio emblemático y precioso, Ciudad Quesada, ¿no? Efectivamente, efectivamente. De Ciudad Quesada a Rojales hay 3 kilómetros muy escasos en este sentido. Vamos a dar la información a través del teléfono 902-200-577. Informa Procosta, 902-200-577. Viviendas llave en mano, entre Guardamar y Torrevieja. Una auténtica oportunidad, Antonio, porque no hay que esperar. Mucha gente se pone impaciente y dice que lo quiero tener, pero ya, es un momento, ¿no? Efectivamente. O sea, de esto, inclusive les vamos a invitar a nuestros escuchantes a que no se vayan muy lejos, que no se metan todavía a la cama, o que si están despiertos, que espabilen un poco más, porque vamos a ampliar mucha más información de estos edificios que tenemos de llave en mano, pues dentro de una media hora. Vamos a insistir en el teléfono. Bueno, que sepan ustedes que siempre hacemos hincapié en una de las promociones de Procosta, pero que hay muchísimas más. Puede que a usted le guste otra cosa. Llame, 902-200-577. ¿Quién no quiere tener una casa en la playa, la zona del mar Mediterráneo, seguro de sol? Ay, vivir. Calidad de vida. Que son 2 días, esa Antonio. Zona, calidad de vida, mucha. Para los pequeños, para los mayores, a todo el mundo. Todos, fíjate, sí. Vuelves del fin de semana y has estado en la playa y te cambia hasta la cara. Atención, 902-200-577. 524. Está bien el piso está muy bien. 424 en Canarias. No son horas, Onda Cero. Ese guitarrazo, bueno. Pero no todo es placer y también urbanismo. También hay actualidad. De la mano del libro de las fábulas del Monaguillo, editado por Temas de Hoy de Planeta, llega ese momento especial, un libro que te recuerdo tienes en tus librerías de cabecera. Y si no, te vas a www.elmonaguillo.com y ahí lo puedes pedir de mano de este libro fantástico. El mejor regalo para la primera comunión, ahora que estamos en época de primeras comuniones salvajes. Llega la primera, pero qué primera llamada del día. Buenos días, un saludo a todos los oyentes de la Sonora. Me encuentro concretamente en la zona cero, Nueva York, Roma, y soy el capataz de la obra de aquí, del complejo, ¿cómo se llama?, de Nueva York, World Trade Center. Me he metido a 6 o 7 camerillos de la Bulgaria y también, bueno, tengo ya ladrillo. Esto es hasta el 2012, ¿no? Sí. Vale, pues entonces nos vamos a comer bocadillo, ¿vale? Venga, gracias. Se van a comer el bocadillo. Era el capataz de la obra de la reconstrucción de la zona cero, que ha comenzado ya hoy Hoy comienza la reconstrucción de la zona cero en Nueva York. Y la verdad, menuda mancha de trabajo la del capataz de esa inmensa obra, con Torre Libertad y otros edificios más. Lo hemos visto muy entregado, Sergio, muy entregado este capataz, muy de la zona, muy de aquí. A mí me parece que ha metido algún sin papeles. Yo creo que también. Vamos, algún sin papeles sí que ha metido. Y en el primer día que diga, ¿esto qué? Para el año 2012, bueno, pues entonces no vamos a comer el bocadillo. Claro, si hasta 2012 están allí con los ladrillos, pues esto hasta 2012 pues nos vamos a comer bocadillo, esto no es normal. Bueno, 5.26, 4.26, venga, buenos días, venga arriba. Comienza el puente para muchas y muchos. Es viernes, por fin es viernes. Lo de Santa Nómina Bendita, ya lo sabéis. Venga, un poquito de ánimo, unas cuantas horitas. Y ya el fin de semana está aquí. No tenemos ganas de fin de semana, que conste, ¿eh? No tenemos ganas. El SMS que dice por ahí. Ay, dice por aquí: buenas noches, churrita, no estáis en la onda. El panadero se refería a Wilson, el balón de náufrago. Monaguillo, si no, no, si no era por eso, era por el patrocinio de los políticos, deporte, sí. No sé qué. Dice Monaguillo, si no soy el algarrobo, ¿por qué tengo este trabuco? Dicen también, chicos, soy genial en las pelis, ni idea. ¿Me podía animar un poquito? Mandarme un besín. Los hijos de su mamá me han denegado la hipoteca, aunque su... Y ya ahí se corta. Ay. O venga, un besito, te mandamos. Dice también, se refiere a mí, sí, y dice, lo bueno de no salir en la lista de los más guapos es que puedes sorprender muy gratamente a las oyentes que lleguen a conocerte en persona, churrita. Dice Laura. Basta. ¿Tú crees que a Laura yo le sorprendí gratamente cuando me conoció en la firma de mi libro? Hombre, a Laura hay que cantarle lo que todo el mundo está imaginando. ¿Crees que Laura va a esperar a que yo no quiera... que no quieras hurgarle debajo del papel hasta el matrimonio? Yo no quiero esperar tanto. Amo a Laura, pero esperar hasta el matrimonio. Dice, ¿qué pasa, Fittipaldi? La voz del koala me recuerda a la del cantante de Marea. No serán primo, un abrazo de morteño. ¿No? Dice Monaguillo, las palmas de Gran Canaria existen. ¿No vas a venir por aquí para disfrutar de tus monólogos, Fran? Oye, en cuadrito pueda, voy a las Gran Canarias. Lo que haga falta. Vamos a ver, el fin de semana está aquí. La actualidad también de los videojuegos llega a la mano de Nacho García, porque el ocio del fin de semana... Ojo, no olvidemos los videojuegos. El ocio doméstico que más pasta mueve. Más que el DVD incluso. Nacho García, buenos días, buenas madrugadas, Nacho. Muy buenas madrugadas, compañeros. Pues en cuanto a consolas portátiles, sin lugar a ninguna duda, la Nintendo DS es la que se lleva el gato al agua y la que más software tiene. Kim Possible es el último juego de la muñequita esta que protagoniza unos dibujos animados de la factoría Disney. El juego se llama Kim Possible contra el Dr. Draken. Sale para Game Boy Advance. Es absolutamente espectacular ver cómo la señorita se cuelga, se tira de la cuerda, sube peldaños, etcétera, etcétera. Beautiful Joy. Esto es un videojuego que ya saliera para la GameCube. Luego hicieron una versión para PlayStation 2 y tuvo tantísimo éxito que ahora se descuelga en Nintendo DS con un nuevo título llamado Double Trouble. Beautiful Joe es un personaje, una especie de superhéroe que se dedica a desfacer en tuertos dando mandobles por arriba, por abajo, por un lado y por el otro a lo largo de escenarios interactivos. The Wild es una película de Walt Disney también, ahora creo que es de Walt Disney, sí, la de Leoncito, bueno, pues también la tenemos en videojuego para Game Boy Advance. Y de Mario, bueno, ni que decir tiene, de Mario cada semana sale algo, ya podemos jugar al tenis, fútbol, golf, car, etcétera, etcétera. En cuanto a videojuegos para pensar, videojuegos para adultos, sobre todo las señoritas son muy aficionadas a este tipo de videojuegos, Tetris, que el Tetris es aquello de los ladrillitos que ya todos conocemos. Tenemos una versión también con bolitas que se llama Basta Move, estos dos para la Nintendo DS. Tenemos uno que se llama Brain Age, que saldrá próximamente y que es una especie de juego para los aquellos que les gustan los problemas matemáticos, incluyendo el famoso Sudoku. El Project Raph, la segunda parte de Project Raph, que fue el primer videojuego para los bien pensantes que salió para el Nintendo DS. Y sobre todo, por supuesto, como no vamos a hablar de Resident Evil, aquel juego de terror que todos conocemos desde cuando salió para la primera consola de PlayStation, que ahora ya llega a esa misma esa misma versión para la Nintendo DS con un modo retocado, con algún tipo de novedad dentro del antiguo argumento. Y contar también, bueno, que Animal Crossing, que es un juego que recientemente ha salido para Nintendo DS, que es un juego en el que creamos un personaje, creamos una ciudad y podemos intercambiar personajes y cositas de la ciudad con otros jugadores del mundo a través del sistema Wi-Fi que tiene Nintendo, pues es un juego que ha vendido en Japón un montón y que sigue vendiendo. Decir también que están viniendo muchísimos juegos importantes para la consola, como Metroid Prime Hunters, que es el shooter por excelencia de la casa Nintendo, que vendrá también Final Fantasy para Game Boy Advance, y que, ojito, en América, Estados Unidos, ya se comercializa Age of Empires, aquel juego de PC de estrategia, ya para la Nintendo DS. Ale, ya no puedo más. Gracias, Nacho García, nuestro experto en videojuegos, que también podemos ver a través de Antena 3 Televisión. No me funciona el joystick. Esto es una agonía, tío. No me funciona el joystick. Pues ya verás, este fin de semana también puede ser un buen momento para dar un poquito a los videojuegos, ¿eh? Y respetando lo de las edades, porque mucho criticar, es un juego muy violento. Vamos a respetar violento la etiqueta de las edades y no, punto. No, violento eres tú. Eres tú. Y tú eres un cenutrio. ¿Tú sabes la única manera de yo a ti quitarte esa violencia que emanas? Joder. Es presentándote el disco de la semana. Oh, no, tío, no. Yo que esperaba, que deseaba, confiaba que os ibais a olvidar. El disco de la semana, ¿a quién tenemos, Monforte? Hoy tenemos, bueno, toda esta semana hemos tenido a Vanilla y... Pero escucha la baladita. ¡La balada, eso es! Que le gustan a Sara. Hoy la lenta. Hoy la lo peor de lo bailar. Peor, de lo peor, de lo peor. ¿Cómo se mostraba en el escenario Vanilla Ice para las canciones lentas? Pues hacía así un bailoteo con la mano como Julio Iglesias, ¿no? Así en la barriguilla. Estoy contigo, ¿no? Estoy contigo. Que me voy. Venga. No te vayas, hombre. No, pero se va. Oye, no, que habéis puesto la lenta, mira. Que no. Oye, Sala. Vuelve. Sala, escúchame una Vuelve. Cosa. ¿Sabes tú que Vanilla Ice fue concejal de Marbella? ¿Sabes tú que Vanilla Ice fue portero de hockey y hielo? ¿Lo sabe o no? No. Fue concejal de Marbella de playas. Y se va. Y se va. O sea, no quiere escuchar a Vanilla Ice, pero es que se ha ido. No, se ha ido a bailar. Amigos, tengo que confesar que José Luis Salas abandonó. Yo no me he ido a bailar, ¿eh? Podría aguantar otra cosa, pero la balada se está pegando. La balada de está pegando. Ha ido a buscar a Monforte a la pecera. Ha ido a buscarme y me saca de las orejas. ¡Sinchan! ¡Vuelve! El disco de la semana, Vanilla Ice. Tenemos un saludito de un amigo del programa. Hoy lo vamos a explotar, porque lo queremos muchísimo y queremos que triunfe este verano como va a triunfar el Koala. Hola, soy el Koala. Un saludo a Salas y Monaguillo y a todos los oyentes de No Son Horas. Volveremos a ver la vida de colores, volveremos a ver los desiertos con flores. Los viejos serán jóvenes, no existirán los rencores y el planeta volverá a ser cuadrado igual que hace mil años. Los perros y los gatos se llevarán bien. Menos mal, porque íbamos a tener un problema, tú. Pero de todas formas, yo hoy necesito, hoy que es viernes, necesito mi dosis. ¿Sabe una cosa? Que yo creo que es la mejor canción para un viernes. Yo creo también, tío. Señoras y señores. Y además yo te veo hoy con la cara que ya traes, porque sé que llevas un desgaste hoy en el día bastante importante, porque hemos tenido Koala, hemos estado con nuestros hermanos, con Ángel Gonzalo, con muchísima gente que queremos mucho. Con Mois, un montón de gente. Y entonces llevamos un desgaste en el cuerpo y estamos como zombies. Y la única manera de combatir este desgaste es que las calles se conviertan en un thriller. En un thriller. Comienza la sección discos dedicados, la canción del oyente. Monforte, que te está quedando con el pelo. La terremoto Alcorcón con el thriller. A petición de Francisco Escalona para su hijita María Elena, con mucho cariño y sabiendo le gusta. Desde Peñarroya, Pueblo Nuevo, Soledad Nava se lo dedica a sus padres con todo cariño y lo escuchen también sus tíos en Cangas de Onís. ¡Esa puerta! ¡Esa puerta! ¡Au! A mí lo que me gusta es el diálogo, más farso que una caseta feria. El diálogo del final, emulando a Vincent Price con el Thriller de Michael Jackson. La terremoto de Alcorcón con el Thriller a las 5:36 de la mañana, 4:36 en Canarias. Con producción de Ginsing Young. Ginsing Young. No sonoras, son de cero. Yo siento pánico cuando voy por las calles de Alcorcón. Es algo mágico, ha desaparecido el mogollón. Es que no veo a nadie, solo a mi abandonado corazón. Es que no veo a nadie, solamente a los maderos de Alcorcón que me hacen gritar. Esto es un thriller night, una pesadilla chunga que me quiere atrapar. Esto es un thriller night, and no one gonna save you from the killer, thriller tonight. Voy a la disco, subida en lo alto de un camión. Qué bueno estar muchacho, con un poco de suerte pillo cacho. Qué bueno estar muchacho, Dios mío, que me pegue un revolcón, que me haga gritar. Esto es mi thriller night, una pesadilla chunga que me quiere. Esto es un thriller night, and no one gonna save you from the killer tonight. Esto es mi thriller night, una pesadilla chunga que me quiere atrapar. Esto es un thriller night, and no one gonna save you from the killer. Tranquila, terremoto, no estés asustada. La ciudad está desierta, los monstruos te acechan, porque toda tú eres un monstruo, cabrona. Tú tienes mucho arte, Camela, y tú os vais a comer el mundo. Vas a hacer una gira por Soria, que te vas a forrar, hija de la gran puta. Eres la diosa del todo haciendo. ¡Cómete el mundo! ¡Esto es mi thriller! Había que escucharla entera porque este momento... Tú coges el Thriller de Michael Jackson, esa parte la hace Vincent Price, con esa voz tan cavernosa, tan particular y tan fantástica. Bueno, pues aquí el diálogo acorde con el thriller de la terremoto del Alcorcón. Las 5 casi 40 de la mañana, 4:40 en Canarias. No son horas, onda cero. Venga, te pongo un pisito. Oye, pero otra vez. Te pongo otro piso, tío. ¿Otro? Estamos que lo tiramos. Qué maravilla, esto es lo que me gusta de la radio bien hecha. Nuestro invitado es Antonio Berenguer, director de Procosta. Hablamos de tener una casa muy bonita, en una zona muy bonita. No es que lo quiera poner yo bien, es que yo he visto algunas promociones de Procosta y son casas de una vez, que son muchos años, ¿verdad, Antonio? Sí, además nos vemos obligados, afortunadamente, y esa obligación nos congratula muchísimo, de hacer las cosas como se deben de hacer. No seremos los más económicos, los promotores más económicos, pero lo que sí es cierto... que damos una calidad que no se ve cuando está terminado. Son casas, que no casas. Se ve cuando esté terminado, ¿eh? Claro. Bueno, les había comentado hace una media hora aproximadamente que íbamos a ampliar mucho más la información. Bueno, Rojales es una población que está, como les he comentado, a 15 kilómetros de Guardamar y 12 de Torrevieja, que reúne todos los servicios que uno pueda solicitar, que justamente Está al lado de Ciudad Quesada. Ciudad Quesada y Lomarabó es prácticamente ya todo uno, donde en esa misma zona hay un hotel de 4 estrellas con spa, y que está junto a la Laguna de la Mata, donde se va a crear un parque botánico de unos 300.000 metros cuadrados, claro, aproximadamente. Sí, sí. Projales es un pueblo más mediterráneo, un pueblo más de la provincia de Alicante, pero que tiene un algo especial, un encanto especial y una luminosidad pues muy especial para poder disfrutar de la calidad de vida que tiene todo el entorno del Mediterráneo y fundamentalmente esta zona que es la que rodea al Parque Natural de la Laguna de la Mata y un poco más allá también. Bueno, muy importante la información que nos ofrece Antonio Berenguer, director de Procosta. Que sepan ustedes que aparte de esta promoción en Rojales, entre Guardamar y Torrevieja, de viviendas llave en mano, que es una auténtica oportunidad, son casas muy bellas, que sepan ustedes que hay más cosas, más casas. Hay gente que le gusta cerquita cosas de la playa. Cosas y casas, ¿eh? Claro. Cosas y casas. Yo hice un programa de radio así. Sí. Cosas y casas. Bueno, pues estas son casas de una vez, como decía Antonio. Las cosas bien hechas bien parecen. Y es mucha la experiencia de Procosta a la hora de hacer amigos haciendo clientes y viceversa. Un teléfono de información. ¿Quiere tener algo en la playa? 902-200-577. Hay gente que quiere una cosa para un fin de semana, para una escapada. Hay los abuelos, por ejemplo, se tiran largas temporadas. Hay gente que quiere invertir y luego alquilarlo. Hay gente que quiere vivir la vida. Me parece muy bien. Bueno, pues Antonio, en dos palabras, Rojales ofrece viviendas llave en mano, ¿no? Llave en mano. Además, con nosotros va a tener siempre una gran ventaja. Por ejemplo, tenemos lo mismo chalés para llave en mano que chalés con entrega para finales del 2006. Viviendas de llave en mano y viviendas también para entregar en el transcurso de este mismo año y el próximo. Son los amigos de Procosta. Llámeles al 902-200-577. Qué bonito, que me gusta este piano, dame piano, el piano, dame, en el dos sonoras de Onda Cero. Dame piano y dame algo de picoteo. Dame algo de tapa. Un piquín labio, un piquín labio. Un piquín labio. Oye, tenemos un día de verdad que estoy, hoy estoy en mi mejor momento. Estamos, de verdad, ¿eh? Estamos que lo tiramos. Dentro de un instante hay que conectar con Paco Reyes, ¿eh? Hoy estoy cariñoso. A ver, el SBS, una pregunta que hoy hacen. Estoy cariñoso. ¿Qué dicen por ahí? En cuatro dicen que lo del Cobán es un montaje. ¿Qué decís, Fátima? Sí, montaje. El montaje ha estado con nosotros esta tarde. Y con Goma Puma, y con Judy Tomasoro. Y el montaje lleva muchos años dándole a la guitarra, haciendo música. Y el montaje es tal y como lo oyes en el disco, tal y como lo ves en el videoclip, porque él es así. Dice Laura, ¿aún dudas de la impresión que me causaste? ¿No ha quedado suficientemente claro? Ojo. ¿Qué pasa, Salas? Ojo. Mira, hay que trabajar, tío. ¿Tú crees que yo debería de probar? O sea, ¿el parqueleo, por fin? No, el parqueleo no. Con Laura. Yo estoy en Madrid. No sé, tío. Pero, ¿me entiendes? Una persona que el que te da lo que tiene, ¿me entiendes? Sí, pero yo no sé qué pensar de ti. Bueno, venga, vamos a lo que vamos, tío. Aunque yo sí enamorado de mi psicóloga, ¿sabes? Sí, ya, vale, venga. ¿Te lo he contado alguna vez? Sí, me lo has contado. Venga, vamos a trabajar un poquito. La actualidad nos da la patada en el culete de nuevo. Pasa de mi sentimiento. No, hombre, no. Vamos a los titulares de los periódicos de este día. Este viernes 28 de abril, año 2006. ¿Te jode mi estado emocional? No. Vale. Vamos al no, el no son goles en Onda Cero. Vamos a ver, en el diario ADN que leemos que los mileuristas forman el nuevo proletariado del 1 de mayo. Y esto tiene que ver con la celebración de la jornada tradicional de la festividad del trabajo. También tenemos que indicar que la venta de cigarrillos bajó un 4,5% 3 meses después de la entrada en vigor de la ley antitabaco. Y que los españoles se muestran menos preocupados por el terrorismo tras el alto el fuego de ETA. Y detalle importante, la Disney, ¿sabes que va a montar una línea de telefonía móvil en el Reino Unido? Mickey Mouse. Oh, hello, soy Mickey Mouse. Hombre, lo peor sería videollamada, ¿te imaginas? Oh, por Dios, sobre todo cuando salga Daisy. En Valencia roban la caja fuerte de un banco y ponen excavadoras en el camino para que la policía no pueda seguirlos. Varias personas rompieron las lunas de la oficina bancaria de Bancaja con una retroexcavadora, se llevaron la caja fuerte y dejaron las excavadoras en la carretera para que no pudiera pasar la policía. ¿Por qué la policía no cogió la excavadora? Porque no tienen herbedo. La madre que los parió. En El País leemos que Maragall asegura que Cataluña no se dejará engañar por el Esquerra en el referéndum. Menuda liada con esto. La audiencia condena a Otegi a 15 meses de cárcel, pero el fiscal no pedirá su encarcelamiento. Y todos los partidos, salvo el Partido Popular, aprueban declarar 2006 año de la memoria histórica. Dios ha llegado finalmente a los reality shows de la televisión estadounidense en este caso. Y contra todo pronóstico, el programa cuenta con el apoyo explícito de la jerarquía de la Iglesia Católica. El programa se llama God or the Girl, Dios o la chica. Dios o la chica, sí. Enfrenta a cuatro jóvenes seminaristas, atento al pelotazo, jóvenes seminaristas católicos, los enfrenta a sus líbidos durante las cuatro semanas previas a ordenarse como sacerdotes cuando asumirán el voto de castidad. O sea, que lo tientan. Ay, ven para acá que te tiente. En el ABC leemos que Esquerra Republicana opta por el voto nulo y respeto a otras posiciones críticas como lo del estatut. La patronal convoca un cierre de las gasolineras el próximo 25 de mayo, qué miedo. La coalición de PRO dice que el atentado en Irak no acelera el regreso de las tropas, terrible, ¿eh? Y atención, Fidel Castro dice que Aznar está muy por debajo de Franco como persona y estadista. Anda que el otro. Y último titular que le hemos destacado en el ABC. La DGT repite la campaña de Semana Santa y prevé 40 muertos durante el puente de mayo, que comienza a las 3 de la tarde de hoy viernes. Seguimos con el famoso juicio por plagio en Reino Unido. El juez del caso Código Da Vinci emula la obra de Dan Brown e incluye un código secreto. En el fallo hizo imprimir unas letras en cursiva y por el momento nadie ha descifrado su significado. Oye, esto se está poniendo para escribir otra novela. Verás tú, aquí hay mucho truco, tío, aquí hay mucho truco. Ya hemos tenido al capataz de las cuadrillas de la reconstrucción de la zona cero en Nueva York. Comienza la reconstrucción de precisamente la estatua, la Torre Libertad, queremos decir. Y cuatro edificios más se reconstruye toda esa zona enorme. Los Gora, dice El Mundo, a ETA incomodan a Otegi. Y los usuarios de la píldora masculina recuperan la fertilidad cuatro meses después de dejarla. Y un titular que me encanta. Hacienda espera 700.000 nuevos declarantes. Oye, Aníbal, millazo, ¿tú cómo tiene el tanque del coche? Por la mitad. ¿Por la mitad? No me digas por la mitad. Pues esto afectará a 4.000 estaciones de servicio. 25 de mayo. Las gasolineras convocan una huelga. Para ese día es probable que muchos conductores tengan que recorrer algún que otro kilómetro de más para encontrar una gasolinera abierta. El motivo, esta huelga de 23 horas de establecimientos pertenecientes a la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio, y están estudiando llevar a cabo esta huelga el 25 de mayo. Lo cierto es que con lo caro que está el jodido combustible, ni te cuento. En el periódico de Cataluña se hace mención, por supuesto, a lo de Esquerra Republicana con el voto del estatut, que Saura, el conseller, pide a la Iglesia Católica que no haya confusión porque el estatut no viola la libertad religiosa, que Angelina Jolie y Brad Pitt tendrán su hijo en Namibia, según Paris Match, que Berlusconi se libra del juicio por corrupción de jueces gracias a una ley aprobada en su legislatura, justicia bolsillo, y cerramos con Google, que lanza en pruebas un callejero con imágenes por satélite de toda España. Y por último, en Valencia ya se ha rodado una secuencia de la película en la que se reencuentran Fernando Esteso y Andrés Pajares, el código Aparinci. Ya sabemos que comienza el rodaje, ya se ha rodado la primera secuencia y ya por fin vamos a tener de nuevo a Pajares y Esteso. Y las películas en DVD. Así cerramos el repaso a los titulares de los vidriólicos de este viernes 28 de abril. El no son horas en Onda Cero. ¿Dónde se mete, Paco? ¿Ves lo que ponen aquí? Salas. A veces eres muy malo con el monaguillo. Sí. Un besín, Rebeca. ¿Qué te parece? Porque juegas con que soy sensible. Juegas con que soy sensible. Bueno. ¿Me entiendes? Porque yo lo que tenga con... Vale, vamos al deporte. Ah, ¿ves? te estoy haciendo el vacío. ¿Ves? ¿Ves? Solo vamos. Soy para ti, para Zetamol. Nada más. La cara de por detrás del deporte, ¿eh? Paco Reyes. Lo que les puedo asegurar es el papelón más gordo de mis 12 años de profesional en un programa de radio. El día no te va a terminar de acompañar. Vaya día que tenemos. La cara de por detrás del deporte con Paco Reyes. ¡Ole! Paco Reyes, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, en Sevilla todavía hay gente. Bueno, todavía. Y lo que queda de cachondeo, Y hay que decir más que buenos días, hombre. Bueno, buenísimos días. Hay que decirlo de buenísimo día a la mitad de Sevilla. La otra mitad me imagino yo que se habrá costado o estará un pelín escondidilla. Sí, los béticos. Pero bueno, que oye, que hay que estar contentos, creo yo, ¿no? Aunque no sea tu equipo, tío, jo. Claro que sí. Tío, hombre, jo. En el tema de la rivalidad, Sala, tú ya lo sabes que los béticos no se podrán alegrar nunca de los éxitos del Sevilla, no. Al igual que los del Madrid y del Barcelona. Eso está como está. Además, es la salsa del fútbol. Si no fuera así, pues no tendríamos el espectáculo que tiene el mundo del fútbol, claro. Esto no es exclusivo de España, ¿eh? No, ocurre en muchos sitios, me consta. Claro, oye, que bueno, el cachondeo sigue en la Feria de Sevilla. ¿Quién se le va a decir a la gente del Sevilla que anoche en la prórroga, vaya golito, tacatán, estaba el Sevilla en la final de la UEFA? En la prórroga, el gol de puerta, que además es un canterano, y utilizando un símil de cine, que yo sé que a ti tanto te gusta, alguien voló sobre el nido del cuco. Sí, es verdad, Jack Nicholson. Ahí estamos. Y bueno, del nido, el presidente de Sevilla está, claro, lógicamente, eufórico porque no puede ser de otra manera. Sevilla va a jugar su primera final continental y lo va a hacer en Eindhoven, en Holanda. Y nada, vamos a desearle toda la suerte del mundo. ¿Qué vamos a hacer? Ahora, como sabes que el Barcelona también se ha clasificado para la final de la Liga de Campeones, no me enteré. ¿Te sonaba, no? De algún run habrás escuchado. Bueno, un poquito. Bueno, reconozco pues, un poquito. Tú sabes que dentro de unas horitas empezamos a tener gran polémica, porque como los dos juegan final europea, tienen el partido aplazado. Es que es verdad, afecta los dos que han pasado a jugar a las finales, UEFA 1 y Champions League. Afecta en el peor de los casos. Sí. Vamos a ver, si había una posibilidad mala para la Federación y para la Liga y para Luis Aragonés y para la Selección, era esta, justo esta, que claro, la que deseábamos todos los aficionados españoles, pero que empezamos a tener que dar de cabeza, porque ahora hay que pedirle permiso a la FIFA para retrasar una semana la conclusión del Campeonato Nacional de Liga. Y con lo cual hay que dar permiso a la Federación Española para que termine la Liga una semana más tarde, para que los internacionales se incorporen una semana más tarde, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que vamos a tener lío en el final de Liga. Vaya calendario de cachondeo. Bueno, vamos a ver, el tema del calendario, porque se habla mucho del tema del calendario y tal y cual, yo te lo explico muy rápidamente. Claro, si es que si tenemos Liga, si tenemos Copa del Rey, competiciones europeas y España, que parece que aquí lo que molesta son los partidos de España. Del España. Claro, España tiene que jugar algún partido amistoso, que si no, luego llegamos, luego no partimos todos. Eso es como el chiquillo que llega a los exámenes sin haber estudiado. Claro, pues exactamente. Claro, ¿cuál es uno de los problemas? Que la Copa del Rey ha vuelto desde octavos de final a partido de ida y vuelta. Pues hagamos como en Inglaterra, un partido al que le tengo que le ha tocado. Y punto pelota. Oye, bueno, que las finales, yo estoy contento por el Barcelona, sinceramente, yo estoy contento también por el Sevilla y por el deporte andaluz. Yo estoy contentísimo, además. Contentísimo, como tiene que ser, pero vamos a ver. Lo del Real Madrid, el parecerse tanto al Ayuntamiento de Marbella, porque ahora mismo el Real Madrid es como si tuviera una gestora, ¿no? Bueno, sí, ahora mismo hay una junta directiva. Hay una gestora como el Ayuntamiento de Marbella, ¿no? No es lo mismo, que diría Alejandro Sanz. No es la misma. Pero, bueno, hay ahora otro presidente. Es decir, el Real Madrid este año ha tenido tres presidentes, tanto como técnicos. Macho, ¿no ves tú? Si hicieran los cromos de los presidentes... Lo del Madrid... No veas tú, ¿eh? Lo del Madrid necesitaríamos 5 horas, ¿sabes? Y nos faltaría, ¿no? Con mucho sentido del humor. Porque lo de Madrid es pura vergüenza. Así de claro lo dices, Paco. Porque, hombre, claro, esto es una vergüenza absoluta. Lo que ha pasado en, y lo que está pasando en el Real Madrid es una vergüenza que no te puedes ni imaginar. Y resulta que Florentino Pérez se va, dimite, deja ahí el Titanic con el bollo del iceberg y se va. Ea. Pero luego... Ahí la frase, ahí la lleva. Pero claro, pero es que luego no deja que ponga los parches en, uh-huh, en el huequecito que ha hecho el iceberg. Esto es un tema que, bueno, vamos a tener un final de liga y un principio de mundial con las selecciones de Real Madrid, que no vea lo que nos vamos a reír. Si nos hemos reído este año, querido Sala, lo que nos espera es para descojonarse con perdón. Bueno, vamos a parar aquí muy rápidamente. El fin de semana yo creo que ya el Barcelona podrá cantarlo, ¿no? Hombre, vamos a ver, porque el Barcelona, como tiene partido aplazado con el Sevilla, tiene que ganar al Cádiz y que el Valencia no haga lo propio el domingo. El Barcelona no puede cantar el alerón el sábado, uh-huh, partido de las 10 de la noche ante el Cádiz. Entre otras cosas, nos alegraríamos mucho por el Cádiz, para que no nos vamos a engañar, porque Barcelona va a quedar campeón de liga, si no es este sábado, en la semana que viene. En la semana que viene, punto. Con lo cual vamos a desearle al Cádiz toda la suerte del mundo, porque nos cae muy simpático. Exacto. Y el domingo tenemos un gran partido, que además va a estar muy, muy, muy calentito. Uh-huh. Osasuna, Real Madrid, en Pamplona, a las 9 de la noche el domingo, en juego segunda, tercera y cuarta plaza. Toma, que extraña. Oye, en 20 segundos, hay motos este fin de semana también, ¿no? Sí, señor. La tercera prueba del Mundial y ahí apoyar a Dani Pedrosa, a Carlos Checa, a Setenir Arnau, a todo, a Jorge Lorenzo, a Álvaro Bautista, Lorenzo liderando 2,5 y Álvaro Bautista liderando 125. Como tiene que ser. Bueno, y además, perdóname, que no se me olvide, partido de vuelta de la final de la Liga de Campeones de Balonmano, uh-huh, Ciudad Real Portland. El Ciudad Real tiene una renta sustancial, pero vamos, que tenemos un campeón de Europa de balonmano español, seguro. Y la Final Four de baloncesto. En Praga, con el Tau y el Barcelona en semifinales. Los dos partidos hoy. Bueno, pues Paco, el lunes que viene volvemos a conectar contigo y te sentimos en el Radio Estadio con Javier Ares y Javier Ruiz Tabada. Y perdóname que me haya puesto tan serio, pero es que... Lo del Madrid es que... Venga. ¡Feliz fin de semana, hombre! Igualmente. ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo os engolfáis con el deporte? A ver qué tiempo hace allá afuera. Yurito Masoro, María Meteorología. ¡Buenos días! Muy buenos días a todos. Tenemos un día un poco revueltillo con algunas agüitas varias e incluso nieve que sigue con nosotros. En la zona del Cantábrico, al norte de Castilla y León, Alto Ebro y Pirineos, tendremos chorriguarris, agüitas flojillas al principio del día, bueno, la primera mitad del día, y serán más heavies pues en el Cantábrico Oriental, en Navarra y en los Pirineos. La Cota Jackson suelta sus copitos por encima de los 1.400 a 1.800 metros y también tenemos más duchas en el este de Andalucía, Levante, Sistema Ibérico, Sabrosón y Baleares, y que podrían venir con ganas y con tormenta, sobre todo en las zonas de montaña. Tenemos también alguna gotita en el resto, pero en Canarias, en el norte también, en las islas montañosas, despejadito en lo que nos queda de la Monipeni, banco gordi de niebla en Galicia, en las comunidades cantábricas, las temperaturas que van a bajar un pelín. Atención a la ventolera, pelos revueltos en el noroeste, en Canarias también, es decir, fuerte chungo en Galicia sobre todo, en el Valle del Ebro y la costa norte de Girona, y también con su pizquita de pelos mirando para el otro lado en Menorca. Si nos viene la María Meteorología, mañana será otro día. Mañana será otro día, ya este viernes que nos vamos. ¡Ay, ay, que nos vamos, que nos vamos! ¡A la Feria de Sevilla, mira! ¡Nos vamos, David el Cura, buenos días! ¡Buenos días! ¡Vámonos! Venga, mira cómo luce, Malena. Oye, estamos pendientes, Herrera en la Onda, estamos pendientes de lo que nos vas a contar. Y estamos, ahora mismo, yo tengo los sentimientos a flor de piel, estoy sensible. ¿Sabes una cosa? Solo me quiere pasearte de rey. Nada más. No juegas con mis sentimientos. Ahí estaba el Monforte. Sergio Monforte, la parte técnica. Ahí estaba Sergio Fernández, el Monaguillo. José Luis Salas. Muchas gracias, David Lecura, arrancando Herrera en la Onda. Feliz fin de semana, el puente, que está cuidado. Y la pregunta, ¿Chihuahua está encasillado?